Demasiado Cine Podcast. I love you, Pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! De esta forma damos comienzo a un nuevo programa de Demasiado Cine Podcast. Buongiorno, como diría Aldo Rain. Buongiorno. M es quien les habla, conmigo se encuentra el señor Goldstein. Buenas noches, señores. Doctor D. Buenas días. Y Charlie Weiss. Buenas mañanas. Estamos en el cuarto programa de Demasiado Cine. Bien. Casi no se puede grabar. Sí, fue vicisitudes. Sí. Pero estamos teniendo problemas. Estamos en Estudio B. Estudio número 2. Y en el día de la fecha tenemos, como en todos los programas, arrancamos con las noticias más interesantes para charlar entre nosotros. Seguimos con las fichas. Exactamente. Cuatro películas que se las traen. ¿Te parece? Y yo creo que hay para debatir. No, adelanten. Debatamos después. Lo malo es que tratamos de mantenerlo tipo en suspenso, pero después en el post aparece cada una de las cosas de las que hablamos. Así que... Y hacia el final se viene el debate... Caldeado debate sobre Inglourious Basterds. Exactamente. Quentin Tarantino. Que hay para charlar ahí, ¿eh? And I want my scalp. Y arrancamos con las noticias. Vamos, que estamos con todo. Empezamos con Todd McFarlane por dos. Por dos. ¿Por qué por dos, Doctor B? Porque dos. Estaba tragando, el doctor estaba tragando. Trae el cochuelo. Porque quiere volver a hacer una. Quiere como reiniciar la película de Spawn. Es un reinicio. Un reinicio. Incoming. Y quiere que su línea de juegos de. Los juguetes, de, los muñequitos. De juguetes, sí. El Mago de Oz. Son muñecos coleccionables. ¿Cómo vas a decir juguetes? Son figuras de acción. Figuras coleccionables. Por favor, eso más de acción. Me extraña, ¿eh? Son esculturistas. Me extraña usted. Yo he jugado con un muñeco de Spawn. He jugado. Pero no eran como estos. No habían salido estas cosas. Era el que venía de China. Sí, que era 30 pesos. Hecho en yeso. Se llamaba Spawn con E. Empezaba el nombre. Ese que vendía en las comiquerías que te salía a 300 pesos. Y no. Nada. Bueno, y por el otro lado, porque, bueno, como estamos hablando. Quiere hacer una adaptación al cine, quieren hacer una adaptación al cine de la línea de muñecos de acción, figuras coleccionables, de su versión del mundo del Mago de Oz, que es una cosa dark, masoquista, horrible. Bastante darky. Parece que está, una cierta desesperación, noto, por meterse en el mundo del cine nuevamente, el señor McFarlane. Sí. O sea, fue con dos cañones, apuntó los dos cañones y dijo, bueno, tengo esto y esto, ¿con qué arrancamos? ¿Qué te gusta? Claro. Me causó mucha gracia lo que salió a decir de la película Spawn, que dice, no, porque yo la quiero hacer de bajo presupuesto, ¿viste? Nada de efectos especiales, pero es un tema de control creativo, ¿eh? Pero ahora, una pregunta, ¿cómo va a ser Spawn sin efectos especiales? Es imposible. Pero no tiene un mango, no hay nadie que pone un mango de eso, y dijo, bueno... Viste, si es un error, pero vos lo justificás como una idea creativa, es bueno. Y sí, pero... Sale una película de clase Z. Entonces, fíjate que Spawn va a ser todo negro, no va a tener ni quemado, ni nada. Granada. Viste, una bolsa todo de medio policial dark, con una bolsa de consorcio. Hola, soy Spawn. Sabés que no consiguió muchas vituallas para ponerse a hacer... Qué desastre. La película. Bueno, pobre, debe tener hambre. ¿Qué recuerdos tienen ustedes de Spawn 1? A mí me gustó, loco. Antes de que me ataquen todos, a mí me gustó. A mí me gustó mucho. Lo lamento. Si a usted no le gustó, jódanse. Para mí ni me va ni me viene. A mí me quedó marcado el efecto de la capa. La capa truchísima era el efecto. Para la época estaba bueno. En su momento, para la época estaba bueno. Recuerdo haber visto en La Magia del Cine, en HBO, todo un especial de cómo hicieron Spawn y cómo hicieron... La capa totalmente hecha por computadora, que si en esa época es verdad que era una cosa que no existía. Que tenía que querían que tuviera como vida, salió más o menos. Pero bueno. No, yo la historia mucho no me acuerdo. Pero me acuerdo eso de la capa y... No, y él era un soldado que había vendido su vida al ejército del infierno para... Sí, cuando lo matan hace un pacto con el diablo. Claro. Dentro de todo, más o menos, se basaba bastante bien en el cómic. Sí, hasta una parte, ¿no? Le faltaba un poco más de sangre y cosas dark. Y sí, pasa que la quisieron hacer medio apta para todo público, ATP. Pero igual es medio bizarro. Creo que debería, creo que podría llegar a funcionar algo como lo que comentó McFarlane que quiere hacer, hacerlo más tipo película clase B, tendría que ser un, mayores. Si se tira por ese lado, tendría que ser un poco más fuerte, un poco más impactante, Spawn. Onda cómic. Lo que pasa es que si, o sea, si le cambian el traje, le cambian el entorno, le cambian, sí, el origen, no, todo, Spawn, ¿dónde está? En el nombre, nada más. Con lo cual, podría ponerle otro. Y como otro la película que quería hacer Frank Miller de Batman. Que Batman iba a ser un bordiosero, que iba a ser negro. No, Alfred iba a ser negro, no, iba a ser Darren, mecánico. Darren Aronofsky era esa versión. ¿De quién? Darren Aronofsky. Mira, no, me parece que era Frank Miller que quería hacer. Pero me parece que Frank Miller. Escuché la versión cuando salió Dark Knight. Y decían, comentaban que Darren Aronofsky, el director de Pig y Requiem por un sueño, en un momento estaba habían hablado de él para ser director, y decía que quería ser que Alfred era negro, era Pigal, que tenía un taller mecánico. Y a Bruce Wayne le matan a los padres y terminan en ese taller mecánico. Y la idea era que Batman era una especie de psicópata asesino que salía con una capucha a cagar a trompadas a los chorros. Cualquiera. Muy bizarro. Era como la versión super realista y oscura de Batman. Yo la quiero ver esa película, no sé ustedes. Pero no, ni a palo. A mí me interesaría mucho ver esa película. Sí, es muy gracioso. Pero bueno, y el tema de la adaptación de los juguetes del Mago de Oz, sí, ¿qué querés que te diga? Es tan dudosa porque puede salir cualquier cosa eso. Sí, la verdad que a mí me hace acordar, lo mejor me hace acordar, el juego Alice, ¿lo ubica alguno de ustedes? Sí, yo lo vi. De Alice en el País. Es una onda, la historia de Alicia, era un juego en tercera persona, donde te mostraban la historia de Alicia en el País de las Maravillas, pero con una versión así dark. Como que Alicia era una loca. Es satánico. Sí, o sea, muy satánico, que tenía la cabeza hecha bosta y se escapa un manicomio y empieza a meterse en todo su mundo de locura. En lugar de ser una fábula, era la locura de la mina. Muy satánico, estilo los muñecos estos. Estamos hablando de los muñecos del Mago de Oz. Del Mago de Oz, no, de no más fama. No tiene que ver con el Mago de Oz porque no reconozco ninguno de ellos. Se supone que esta es Dorothy. Esta es Dorothy. Ah, Dorothy tiene una pinta de trola. Sí. Este es el espantapájaro y este es el león. Y Tin Man no lo estaba. Y este, y no sé. Y uno de los bichitos de ahí. Perdón, que acaban de decir. ¿Tiene cabeza? Este, no, el Tan no tiene cabeza. Cuando la amplía, sí tiene cabeza. Ahora estamos viendo. ¿Qué es eso? No me jodas. Y son unos bichos extraños. Anda a cagar, chabón. También, esa es una visión particular. O sea, puede salir algo, hasta a lo sumo puede salir algo estéticamente lindo, pero va a estar media tirada de los pelos la adaptación de la historia. La verdad nunca se sabe. Josh Olson es como el guionista elegido, para ver qué hace con eso. Pero al basarse en una línea de juguetes, ¿Qué puedes hacer? Han salido cosas buenas de líneas de juguetes, Transformers, sin ir más lejos. ¿La película? Los dibujitos, el universo. Sí, sí. Ahora, ¿quién será la protagonista? Porque si ahora Dakota Fanning, ¿cómo? Carla Johansson. No, una amiga más. Dakota Fanning no va a estar. Mike Avilo. Dakota Fanning había hablado de Dakota Fanning para hacer de Dorothy. Y pero es muy chiquita, ya, tiene que ser. Ya está grande, si está en Crepúsculo. Charlize Theron. Sí. Pero te fuiste, le hablo. No, porque acá no va a ser, no es Dorothy, va a ser hija. Van a ser personajes que son cualquier cosa, me va a decir que no puede usar a Charlize Theron para este programa. Para este programa. Podcast, para este podcast. Pero bueno, de la película de Spawn, habrá que ver qué sale. ¿Podría llegar a funcionar? Y sí, depende. Si alinea bien las pocas herramientas que tiene positivas, puede llegar a salir bueno. A mí me gustaría verla. Sí, podría ser. Yo me veo una onda Steel, esa película que hizo. No, eso es muy para abajo eso. Se ve que tenía una onda tipo la animación que había salido en HBO en su momento. Si de repente te dijeran que esta película de Spawn la va a dirigir Sam Raimi, ahí compramos todo. Sí, con sí, los ojos cerrados. Da justo para un director es de ese tipo. Es el prejuicio, ¿ves? Tenés prejuicio. No, da justo para un director de ese tipo. Las grandes naciones de los imperios se cayeron por eso, ¿sabes? ¿Ah, sí? Por el prejuicio. Por el prejuicio de los directores de las películas. Sí. Pero bueno, veremos cuando avance un poco más. Si es vamos que avanzan alguna vez estos rumores. Sí, van a avanzar. Esto arranca para avanzar, la gran. Sí, quiero hacer una película de Spawn y esperando a ver que le llegue a alguien que le diga. Sí, hola, vengo para hacer una película. Bueno, espera sentado, bueno. Sí, te llamo de la Paramount. ¿Querés que te pongamos unos billetes? Dale, para que va a renunciar. O para hacer la versión en película de Werewolf Woman of the Deceased. De la mano de Rob Zombie. El famoso trailer que aparecía en Greenhouse. al principio de las dos películas. ¿Vamos a seguir sacando películas de los falsos trailers? Pero está buenísimo. Aparentemente... ¿Vos decís que está buenísimo? Sí, es el... Es más, está Nicolas Cage. Si vuelve a repetir papel Nicolas Cage, pero yo... Ahí, eso fue verlo ahí con el ¡wajajajaja! Así riéndose. Doctor Fu Manchu. Doctor Fu Manchu. O sea, sí. Yo veo el trailer de Machete y te digo, esto puede dar para una película. Ahora, este, creo que lo sacás, le pones un minuto más y no se la banca. Imagínate una película. Ahí, como es Rob Zombie, está diciendo que Machete va a ser con plata. Él lo piensa hacer, no sé, con cuántos pesos, con cuántos dólares y rodarlo en una semana. O sea, ya sabemos. Va a ser una seta. Grabar una semana, por Dios. Lo hacemos nosotros. Dale, ¿cuándo empezamos? Ah, no tenía mal esa. Tenemos, no sé cuánto tenemos, entre todos, ¿cuánto llevamos? Yo tengo 56 pesos. Tenemos que hacer el casting, el casting de muchachas. $20. No, mi vieja o mi abuela. Y vestidas. Y bajo presupuesto. Y vestidas, no así. Y vestidas. Es bajo presupuesto, Nicolás Cage. ¿Viste? A Nicolás Cage sí, le damos. En total le tiramos dos. Una pizza, una pizza y una coca y sale. Por el pan. Pancho. El panchori. Le tiramos un choripán, dice, carne de verdad. ¿Sabes cómo le da? Acostumbrado a comer enlatados, ¿viste? Frijoles de acá. Me da de arroz. Hace un año que está comiendo frijoles, pobre. Viene, pero sabe cómo, ¿no? Se viene al trote, mira, el trote de California. Ahí te van a tocar timbre. Entonces, ¿qué esperamos de esto? Rob Zombie. ¿Va a grabar en una semana? Rob Zombie tiene como un título de soy el super director que hago películas de terror zarpadas, pero sus películas son medio chotas cuando las ve. No se la bancan mucho, que digamos. Tienen cierta onda, pero a la media hora sí, yo sí. Me cago en bola con las que hizo de Halloween. No aporta nada. O sea que el tipo no es tampoco... no es Robert Rodríguez, a eso voy. No. No es Robert Rodríguez, que sabe que te va a hacer una película que por lo menos va a tener ritmo, te va a sacar de risa. El tipo ya lo hizo con la de Planet Terror, película bizarra sí. Y muy loca. Buena. Sabemos que cumple. Ahora, Rob Zombie, no lo veo ni en pedo, No sé. Yo tampoco, la verdad que no me llama. Además, tampoco me llama mucho la historia. Va, historia. Sí, es re loca. El trailer está bueno, pero es como un chiste de trailer. ¿Cómo metes a Fu Manchu en el medio, viste? Ah, bueno, ahí está el chiste. Las minas. Es medio raro. Yo no creo que salga algo copado. Pero si lo va a hacer con dos mangos. Ahora, bueno, sí, lo hace. Si depende, seguramente sale directo al mercado de DVD. Sí, olvídate. No va a tener el estreno. Es más, de por Machete. Ahí lo testean en DVD y si tiene éxito la ponen en el cine. Para mí va a ser ese el ciclo. Sí, olvídate. ¿Cómo? Si ven que el DVD funciona de la película, van a hacer un relanzamiento en el cine. Qué raro. ¿Cuándo se hizo? ¿Cuándo se hizo algo así? Acá. Pasó? Acá en mi cabeza. En tu cabeza pasó. Estamos todos invitados a la van premier en la cabeza de... En la cabeza de Goldstein. Sí, vamos todos invitados. En ese marote entramos todos. Vamos. ¿Lleva una silla? Ahí en el lugar. Reposera. Y bueno, habrá que ver. Habrá que ver qué sale. Cuando haya Manuel, hasta ahora fue solo un comentario de Rob Zombie, como la gran McFarlane. Quiero hacer esta película, necesito dinero y sale a bueno, y ahora están yendo los otros directores que también diciendo que van a hacer el resto de la... Parece a Mitch. ¿Quién? A Mitch. Ah, ¿verdad? Sí. Bueno, es gay. El tipo ese es gay. Ah, y bueno, claro. Bien, el amigo de Mitch. Nadie va a saber qué carajo es Mitch. Bueno. Mitch es el que se acostó con Ricky Martin y se peleó con el Zuma Lovato en el programa de... Y ahora seguimos con Paparazzi. Con demasiado chimento. Demasiado chimento. Y de World of Warmen of the SS. Pará, yo estaba comentando. Ah, perdón, discúlpeme. Es que ya no. Bueno. Ah, que los otros trailers. Que los otros directores también quieren. Están viendo la tajada. Y quieren hacer el resto de los otros dos trailers. Los quieren hacer película. Sí, está de Thanksgiving y Don't. Ojo, sí. Pues hacen todas las películas, hacen un pack de DVD, lo venden a $300 y ojo con los falsos trailers de Tropic Thunder. No los vi. No, esos. El de Robert Downey Jr. daba. Ese da para hacerlo. Nah, sí. No lo vi, yo lo compro más que este. No sé. No, esos. No esos sí que para mí fuera de un trailer no van ni a palos. Bueno, está bien. No te pongas así, tontote. Bueno, quiero entonces, nosotros vamos a ver las películas de sus trailers. Vamos a editar, sí, vamos a ver. Debemos producirlas. 3, 7, 9, 3, 7, 9. Estoy contando números primos. Está bueno que demostramos que sabemos lo que son números primos, ¿eh? Obvio, obvio. Cabeza tenemos. Hasta 3, 7, 9. Bueno, ¿algo más quieren aportar sobre...? 13, 11. ¿Quieren aportar algo más sobre esto o pasamos a...? No, pasamos a qué pasamos. Y pasamos al renacimiento de Rambo. Se viene la quinta. ¿Te parece? Sí, no, no, me parece no, viene. ¿Pero va a ser un renacimiento? Los soviéticos están en estos momentos, 60 y cuántos. No, 63 años. Y por ahí, sí, sí. Ahora, Rambo, el personaje en Rambo 2, dicen la fecha de que nació en el 47. O sea que en Rambo 4 tiene 61, pues del 2008. O sea que ahora Rambo, el año, si la película se hace el año que viene, tendrá 60, no, más. ¿Pero en la vida real o en la película me estás hablando? Rambo en la película, Rambo tiene, va a tener el año que viene 63. Ahora Stallone en este momento creo que tiene 63. Está bastante ahí, está parejito. Sí, pero está viejo el muchacho. Sí, la última de Rocky, esa intento de Rocky. Bueno, la Rocky, esa de la Rocky estuvo. No hable mal de Rocky Balboa, está 10 veces mejor que John Rambo. Rocky Balboa se la rebanca y los cagó trompadas a todos. No me gustó. No, pará, yo estoy de tu lado, loco, pará. ¿Qué está violenta? Se la rebanca. No, no, de ninguna manera. Todo el mundo reivindica Rocky 4, Rocky 5, esas bostas de película. Rocky 5 es horrible. Rocky es. Y Rocky Balboa, Rocky 1 hicieron hace, no sé, 2, 3 años, me pareció una cagada. Tranquilamente puedes sacar la 2, la 3, la 4 y la 5, la puedes agarrar, la podés dejar aparte, la pones ahí abajo de todo y dejas arriba Rocky 1, Rocky 6. Esas dos películas son las únicas dos que mantienen el espíritu posta de Rocky. Bueno. Todas las otras se ve Rocky Balboa peleando, peleando, boludeces, Mr. T. Iván Drago. Iván Drago. Son trompadas, haciendo la norma. En el ring, vamos al ring. ¿Quién hace de Mr. T? Bueno, está bien, un silencio, está bien. ¿Lo pintamos a Golsen con corcho quemado? Sale como piña, Me embeturo todo. Bueno, entonces... Bueno, volviendo a Rambo. Hay dos posibles guiones que salieron así en el aire, que por un lado salió el primero que hablaba de... Un rumor. Sí, que era una chica que era secuestrada en la frontera estadounidense-mexicana... Y era secuestrada por traficantes de drogas y de cuerpos, de personas, no de cuerpos. Y Rambo la tenía que rescatar. Trata de blancas, la famosa trata de blancas. Entonces salió a desmentir esa historia y ahora dice que la nueva historia es Rambo volviendo a... En Rambo 4, en John Rambo, vuelve a Estados Unidos. Que la toma final es Rambo entrando a una granja que sería la del padre. ¿Cuánto es el final, boludo? Es una vez la película. No te perdí nada. Nada, te la cuento. Bueno, la historia sería que, bueno, transcurre en Estados Unidos y transcurriría en el mismo lugar que Rambo 1. El monte, las montañas de no sé qué. Las rocas, yo sé. Sí. Y es el ejército estadounidense, está entrenando a unos soldados, a lo mejor de lo mejor, para que no tengan escrúpulos y maten fríamente a todo el que se cruce por delante. Si tienen nenes o nada. Exacto. Una especie de Iván Drago a los soldados. Exacto. La cosa es que a los militares se le va el proyecto de las manos y los soldados quedan loquitos sueltos ahí en la montaña, por lo que dice la... Y vinieron todos a Argentina y ahora gobiernan. Claro, sí, sí, sí. Y Rambo es el único... Que se la banca que puede salvarlos a todos. 65 años y todo. Sí, sí. O sea, va con la silla de rueda. 800 soldados como la 4, a los cuales tiene que ir matando uno por uno por un rato. No, supone que acá trata de volver a las raíces. Sigue siendo que un pelotudo, pero menos pelotudo que la de la nena secuestrada por narcotraficantes. Y mejor que la 4. Y sí, mejor que la 4. Ojo, a lo mejor esta viene a reivindicarse como Rocky Balboa. O sea, como lo que vos decías antes, viene la primera... Las tres del medio y la cuarta, que son... La quinta. Las tres del medio y la quinta. Bueno, perdón. Disculpa. No, todo bien, todo bien. No te reservaste. No. Y a lo mejor esta nueva, la Rambo 5, queda a la altura de Rambo 1 y quedan... No sé, tengo esa ilusión, ¿no? Vamos a ver. La verdad tengo menos fe, que prefiero ver The Expendables que... Ah, sí, Rocky 5. Sí, prefiero Mago de Oz, mira lo que te digo. Prefiero Spawn filmada con... ¿Firmada con una bolsa de consorcio o qué? Ya pasamos ahora a la siguiente. La bolsa de consorcio queda manliva. Sí. Ay, me tocaste. Perdóname. Pero bueno, igual a todos estamos de acuerdo que pinta un poquitito más interesante este guión. Ahora, lo que decía creo que era Spock, que también puede... decía Spock que es probable que a lo mejor tiraron el primer guión, a ver, vamos a ver qué suerte tiene. ¿Qué sí. A lo mejor todo el mundo dijo, che, esto es un asco, y dijeron, bueno, vamos a tirar el segundo. Era mentira, el primero era mentira. Tal vez el posta es el segundo guión y dijeron, uy, pero este guión es medio choto. Ya sé, tiremos uno más choto antes, así este parece grosso en comparación. Pero a los guionistas no le dijeron nada, le dijeron, pensate dos. Claro. Son los dos chotos. No le dijeron que uno sea más choto. Le dijeron, uy, vos pensabas, y le salió esto, así que imagínate. ¿Y con qué seguimos? Y de Rambo, vamos a pasar a una remake, más remake. ¡Ay, qué remake! Muchacho Lobo. Voy a buscar la pelota de básquet y vengo. ¿Qué es Muchacho Lobo? Resulta que van a agarrar a Muchacho Lobo, la de Michael J. Fox. Teen Wolf. Que marcó una época en el cine ridículo idiota de los 80, que todos consumíamos, por supuesto. Pero y que guardamos en un costado de nuestros corazones. Ahora sí. No estaba hablando mal. Reconozco que eran películas imbéciles, pero yo las disfrutaba. Y son especiales imbécil. Para nosotros. Así están, ¿no? Así estamos. Mañana cine. Cine de remera. Y la joda es que de repente dijeron, ¿y qué hacemos? ¿Y vamos al parque o hacemos una remake? Y hagamos una remake. ¿Cuál hacemos? ¿El Muchacho Lobo? ¡Ah, Muchacho Lobo! Nadie se acuerda de eso. Total, Michael Fox ahora no nos va a decir nada. Claro. No es que esté muerto, ¿no? Pero... No, tiene Parkinson. Hará un cameo en el medio. Claro, de babosa. ¡No! No sea así tan negro. Qué feo, no sea qué así. Qué oscuro. Chistes, la verdad, no se hacen esos chistes. Yo lo banco a Michael Fox de todo. Hasta el Spin City era. Sí. Spin City era, grosso. Está bueno. Genial, lo banco muchísimo. La joda es que quieren hacer una remake, pero un poquito más tirando la onda terror, más estilo Crepúsculo, ¿viste? Ahora que están de moda los vampiros adolescentes. ¿Ese ahora están de moda? Se ocupa los últimos 20 años más o menos. No, vampiros adolescentes conflictuados. Ah, vampiros adolescentes conflictuados. Sí, sí. Ah, yo pensé que decía vampiros y lobos en general. Eso nunca pasó. Nunca de moda. Pasó de moda. Pero el estilo Crepúsculo de somos vampiros, muy estúpidos. Ay, qué lindo que nos gustan las chicas. Vampiros emo, digamos. Vamos a decirlo como te dice. Ay, me mordió. Son bien emos, vampiros, todos, ¿sí? Hombres lobo en el medio y quieren hacerlo una onda tirando a Crepúsculo, medio terror. Ahora, ¿Por qué? Lo que yo me pregunto es... Una película familiar. Es que si vas a hacer eso, ¿para qué carajo vas a decir que se llama Muchacho Lobo? Sí, no, agarrarla. Dale, hombre lobo de no sé qué y ya está. El hombre lobo que asusta. Es un pendejo que se convierte en hombre lobo. El adolescente hombre lobo, ponele. Teenager, no sé. Pero el chiste de Muchacho Lobo era que el pibe se transformaba, era al colegio, era la superestrella, todo muy ridículo. Pero bueno, tenía onda. Al básquet podía saltar a 10 metros y meterle sin ningún problema. Pero la joda es que, como hacen mayormente en estas remakes, agarran un título conocido. Después te hacen cualquier cosa, pero al ponerte el título de la película que conoces, es como que tienen un empuje extra de marketing. Sí. De, qué ganas de robar. Sí, vamos a ponerle a ver todos los giles que vienen. Y si la película se llamara El Niño Lobo y nadie dijera que es una remake de Teen Wolf, no la ve nadie le interesa. Y ya se asegura una franja de público que solamente va a ir para ver si qué pasa con Teen Wolf, la vieja. ¿Entendés? Para buscar algún... para buscar el cameo de Michael J. Fox, claro, en el medio de la película. Claro, pobre tipo. Pero chota. Pinta muy no, berreta. Malísima. La verdad que no le pongo nada de fichas. Nada de nada. Pinta extraña como el reseteo de Los Cuatro Fantásticos. Qué raro, sí, ¿eh? Pero se la deben un poco también. Aunque a mí no me gusta, la verdad. ¿No te gusta el reseteo o las películas? No me gusta ni Los Cuatro Fantásticos, ni la película, ni Marvel, ni los cómics, ni el cine. Ni este podcast, ni este podcast se pueden ir todos a la... No me cerraba Los Cuatro Fantásticos, nunca me cerró. La segunda un poquitito más. Pero no sé si me cerró un poquito más porque había un personaje más que me gusta. Es que el protagonista de la segunda era Silver Surfer. Claro. Que eso es lo que tiene de grosso. A mí nunca me cerró el casting. Los actores nunca me cerraron. A mí no me gusta, ¿sabes? Además de los actores, el papel que interpreta cada actor. Por más de que es la onda de que tenga. La onda era esa. Pero no me gusta cómo está llevado, ¿me entendés? Al cine. No me gusta. No me cierra. A mí el único que me parecía que zafaban era Johnny Storm y The Thing. Porque, bueno, está siempre maquillado. Así cualquiera. ¿Viste? Tampoco es que influye mucho el actor también ahí. Pero Reed Richards y Sue Storm seguro que no iban ni en pedo. Muy, no, no. La caracterización que hicieron de los personajes me pareció muy estúpida. Dr. Richards, el hombre elástico, lo pintaron como un imbécil metido en sus experimentos, aislado de la realidad, y no es tan así. Con Jessica Alba al lado, ¿no? Con Jessica Alba al lado. Poneme encima, si querés, a, no sé, a Doña Clota ahí, pero no me pongas a Jessica Alba. A la eulogia. La eulogia invisible fue un muro gigante. Y se ve que lo que yo no entiendo es si la idea del reseteo es justamente para renovar el cast o verdaderamente había algo que no le estaban al guión. Porque el guión, dentro de todo, si bien nunca le encontraron mucha vuelta a los personajes, el de la última película está bastante bueno. Está bien, estaba el Silver Surfer como la figura principal. Pero lo poco, la cagada que tenía en la primera película, que era que había cero acción, salvo una escena al final, y mal hecha. Mal hecha, sí. La segunda de eso lo había arreglado bastante. Más allá de que lo garcaron a Galactus asquerosamente, sí, mostrándolo como sí. una nube sí, nebulosa se, de se lo veía la sombra, la, en un momento se veía la sí, sombra. Sí, pero hizo, casi, no prácticamente fui a ver esa película para ver cómo aparecía Galactus. Vi esa nube y se me rompió el corazón. ¿Te lo digo en serio? Se me rompió el corazón. No, eso es no jugarse por lo que haces. Te lo juro. Es no jugarse eso. Claro, tiene que haber hecho el tipo enorme, gigante, como sí. Tiene que ser en su super inmensa nave, sí. Y el coso que se chupa los planetas. Eso. Ahora, a mí con este reseteo, ¿no? Se me ocurre una pregunta. ¿Qué películas de cómics que fueron llevados al cine se bancan en el transcurso del tiempo? Desde las primeras. ¿Qué pregunta? Superman. Sí. No digo que se la banca. La película. La del 78. ¿Qué película se banca? No entendí la pregunta. ¿Qué película hecha en base a un cómic se aguanta el transcurso del tiempo? Ponele. Yo ahora veo Los Cuatro Fantásticos 1 y no se la banco el tiempo. Ah, no se la banco ni técnicamente ni Superman. Batman. ¿Cuál? De las de Tim Burton. Todavía bueno, se la la 1 y la 2 se la bancan. Batman. Las otras no cuentan con película. Batman de Adam West cuenta. Y se la puede llegar, dentro de lo que estamos hablando. En los últimos tiempos, en todas las últimas películas de serie. No, ojo, las de Superman está bien que es una visión del personaje de esa época. Pero claro. Para mí se las banca. Hasta la 3. Para mí también. Muy bien todavía. Para mí también. Pero ponele, las últimas están saliendo, como están saliendo muy express, me parece que uno la piensan tanto y dicen, bueno, esta película va a durar un año. No, ojo, también hay que tener en cuenta que estas, las películas de los Cuatro Fantásticos se hicieron antes de que Marvel decidiera. Darle la nueva onda. No, esto de unificar su universo en las películas también, como hacen los cómics. Entonces, esto que están haciendo ahora, que es por esa razón que también hicieron un reseteo del Increíble Hulk, por más que la primera película estaba buena. Bueno, ¿ves? Ese ejemplo es como una primera que se la banca. El paso del tiempo se la banca. Yo la puedo ver hoy y me agarpa con los efectos, con la gente que actúa, con la historia. Pero porque es más reciente. Hulk, la de Ang Lee, es del 2003. Los Cuatro Fantásticos es del 2005, tenemos 2 años. Claro. Y vos fijate como Hulk es más vieja, pero igual ahora vos la ves y te garpa más que Los Cuatro Fantásticos. Tenés razón. Pero también influye mucho como la filmó Ang Lee. Sí, había. Todo ese efectito, está bueno. Compara Cuatro Fantásticos, el guion es medio choto, las actuaciones no más o menos. Es una express. Es como más para chicos, es como. La tiraron como. No, tampoco estaba muy metido Marvel en los proyectos de películas en esa época. Como empezaron a hacer después con Spider-Man, Iron Man sobre todo, que le salió bastante bien. Y para mí buscan hacer algo de eso. Yo lo veo más como algo lo que hicieron con Hulk. Que no es que el reseteo fue porque la primera era mala de por sí, sino que para mí le quieren dar algún enfoque específico a los personajes que no salió con las películas. Redireccionarlo. Que a mí me parece bien hasta cierto punto, ¿no? Porque también habla de un bastardeo de tu trabajo. O también del público. Bueno, no me importa que les haya gustado, lo vamos a hacer de vuelta. También. No, también hay algo que... está el concepto de universo, sobre todo que quiere instaurar Marvel con sus películas, que antes no pasaba. El ejemplo más claro es el de Batman. Sí. Tú tenés 3 actores distintos haciendo de Batman que supuestamente son las mismas películas. Se supone que es toda la misma saga de películas. Cambiando los actores en el medio, y directores, guionistas, el enfoque de las películas, todo. Y ahora pareciera como que buscan cuidar un poco más eso, como hicieron con Spider-Man, ¿viste? Respetando a los actores, director, sí, más o menos, pero bueno, se busca siempre la misma línea, mismo, o tendencia. Claro, la misma línea. Para mí acá le quieren dar un cambio de eso. No sé si será que le quieren dar un poco más serio, porque era muy... tenía sus tonos cómicos, la película. Sí, le faltaba ciencia ficción, que claro. Algo que tenía los Cuatro Fantásticos en el cómic es que tiene mucho de ciencia ficción metido en el medio. Y la película era Doctor Doom haciendo sus cosas y no mucho más. Vamos, fíjate, la transición que tienen de ser personas comunes a tener el accidente, a pasar a ser héroes, es como son 15 minutos que decís, what the fuck. Ya está, ya pasó, ya son héroes, ¿qué onda? ¿Ya se adaptaron? Como que es rara esa transición. Tendría que haber sido un poco más traumática y enfocarse un toque más en eso y después salen con todo a pelear o no sé, a hacer algo. A patear trasero. No, pero es que habían hecho algo así en realidad con las dos películas. Porque fíjate, en la primera tenés, no sé, los... Sí, que dos, están primeras, dos tercios primero de la película no son los Cuatro Fantásticos todavía. Pero no, el cambio ese no lo vi. No lo sentí. ¿Me entendés? No lo sentí. Esa es la palabra. No, sentido. Yo lo no sentí al héroe, al superhéroe. No lo sentí. Y eso recién al final. El secreto de sus ojos. Claro, es como que. O sea, se nota que en la primera estuvieron construyendo el contexto y en la segunda es cuando salieron así con todo, con los pies de frente. Con las escenas de acción súper espectaculares. Pero en la segunda el protagonista es Silver Surfer, no son los Cuatro Fantásticos. Entonces no vale tampoco. Está mal pensado. Y bueno. Viene un reseteo, vamos a ver qué sale. Habrá que ver. Ojo que el peluquín de Doctor Doom también es protagonista ahí, ¿eh? Y seguimos con los cómics. Están los cómics, están... Bueno, es que no tienen ideas. No tienen ideas los guionistas, es así. Tenemos una base, un corazoncito en los cómics nosotros. Obviamente. Y... ¿cómo no nos va a caer bien que de repente un director como Guy Ritchie, un grosso como Guy Ritchie, haya firmado para hacer la película de Lobo? Algo impensado en... ¿El Sheriff Lobo? El Sheriff Lobo. Creo que en la persona con mayor imaginación del planeta jamás se hubiera imaginado que Guy Ritchie pudiera llegar a hacer una película de Lobo. ¿Pero por qué? ¿Quién es Guy Ritchie? Guy Ritchie es el que va a dirigir Lobo. El que va a dirigir Lobo. Ritchie es el grosso director de... Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes, Snatch, Revolver, la próxima Sherlock Holmes, Rock and Roll, y Swept Away, que es la de Madonna en la playa, que no la contamos, porque bueno, recién se había casado, si vos te casás con Madonna no le vas a filmar la película. Y sos un gil. Sos un gil, entonces se la filma, bueno, el hombre lo hizo. Aclarado quién es Guy Ritchie. ¿Cómo le cae este cómic? Puede ser una cosa impresionante. Sí. Esto puede ser una cosa impresionante. Lobo es un personaje zarpado, puteador, mucha machaca, mucho sexo, muy zarpado. No puede ser apta para mayores de 13, mínimo tiene que ser esta película. Mínimo. No, si eso es lo que espero de la Warner. El rating R de los Yankees, que donde entra sangre, sexo, violencia, todo, ahí puede meter todo tranquilo. Y la verdad que era, o sea, si vos me tenés que decir un director que pudiera dirigir una película de Lobo, yo te decía Robert Rodríguez. Porque tiene esa onda, o sea, ya lo que hizo con Hellboy lo intitula perfectamente para poder hacer una película de Lobo. Que meter un Guy Ritchie, te digo, buenísimo. El tipo la puede dar a full. Aparte, las películas de Guy Ritchie son sórdidas, ¿viste? Tienen cosas medio trastornaditas. Y la verdad que sí. Así que puede ir con todo. Pero hasta ahora solo... Está esto. Salieron a decir eso. El tipo está Sherlock Holmes, que lo va a estrenar dentro de poco. Que va a estar zarpadísima. Que pinta va a estar zarpadísima. Y sí, como comentábamos en el post, que creo que tanto Sherlock Holmes como esta es una posibilidad para Guy Ritchie de... crecer como otro escalón. Sí, o cambiar un poquito el enfoque o su estilo marcado de filmación. Snatch, Rock and Roll. Parece un copy-paste en cada película. Se hace, sobre todo... yo lo noté en Rock and Roll. A Raddy le dejó un comentario que la película le encantó y quiere ver la continuación antes que esta. Yo no quiero ver ni a palo la continuación de Rock and Roll. Porque... yo a mí Rock and Roll me gustó, pero vos tenés razón. Es igual que Snatch. Eso lo noté, pero dije, bueno, voy a tratar de aislarme en ese pensamiento y voy a ver la película como tal. Si ves Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes, vas a ver que es muy parecida también. La forma de la historia. Tiene un estilo muy marcado, que es de muchos personajes, situaciones separadas que se van confluyendo en el guión central constantemente. El estilo de edición y de filmación es muy específico. Ponele como Tony Scott. Tony Scott tiene su estilo de filmación donde son todos planos muy cortos, tipo videoclip, así, pa, pa, pa, pa, uno tras del otro. Y todos sus películas son iguales, bueno, básicamente. Guy Ritchie son... tiene cosas más interesantes que Tony Scott, me parece. Pero ya con Rock and Roll, hasta el guión, los personajes son iguales. Son idénticos a Snatch, Juegos Trampas y los Armas Humeantes. Entonces, sí, fue como que se autoplagió, como dijo Charlie White, y sacó a salir una película más. Con lo cual, Sherlock Holmes... Ahí ya rompió con eso. Por lo menos lo que sea en el trailer, rompió con eso. Completamente. Y no solo eso, sino que se ve súper interesante también. Sí, sí. Más allá de Guy Ritchie y todas las cosas que le tenemos en estima, es como la película misma nos está prometiendo cosas diferentes. Pues claro, yo a Sherlock Holmes le tengo toda la fe como el súper explosión de Guy Ritchie como director. Y que ahora le tienen un lobo en el medio, pero fantástico. Glorioso, porque Lobo sí no se banca a un estilo de película como Snatch. No, ni a palos. Esperamos que no la haga como Snatch. No, no creo que la haga como Snatch. Pero puede ser algo súper interesante. Vamos a ver qué sale. Esa película puede ser muy bizarra. Puede salir algo copado. Aparte tenés toda esa cosa que no transcurre en un solo lugar. Se supone que es un cazarrecompensas, y está por todas partes del universo y tenés un montón de planetas. Bueno, para mí van a tener que jugar sí o sí con eso. Se la van a tener que jugar 100% si quieren que les salga bien. Si no les va a quedar a mitad de camino, va a aparecer una película de los 80 mal hecha. Así de déspota estoy hoy. Sí, así digo las cosas. Uy, ¿cómo viniste? Ay, violenta. Soy el lobo caraña. Y si veníamos con cómics, tenemos que terminar con los cómics. Con una noticia shockeante. Y Disney, movió un poco. Mami, Disney. Digamos que cuando la leímos, creo que a las 9 de la mañana de ese lunes o martes, se hizo como una reunión secreta de la gente de Avanzado Cine y dijimos, han comprado Marvel. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sigue esto? No tenemos nada. ¿Qué pasó? Disney extendió sus tentáculos gigantescos y adquirió Marvel. A ver, ya tiene Pixar. Palos. Pixar, Los Pitufos, Los Picapiedra, bueno, Tom y Jerry, ¿qué más? Hanna-Barbera, entonces. Sí, todo. ¿Todo Hanna-Barbera? Tiene que comprar DC. DC de Warner, no se van a comprar nunca. DC de Warner. No. Disney va a conquistar el mundo. Epa. Es lo mismo se decía de Warner. ¡Chan, chan, chan! ¡Hola, soy Mickey Mouse! ¡Vótenme! No, se murió. Pero digamos que los tentáculos Hola, monstruosos soy Mickey de... Mouse. Y me está cambiando el acento. Cuídense, Bugs Bunny, Duck Donald. ¡Arriba el ratón! Y aparecen los bastardos. Pero ya con la compra de Pixar, ahora con la compra de Marvel, son la un super mega hiper empresa del entretenimiento monstruoso del universo, más o menos. Y todas las fichas se hicieron... Y se quedaron para el pilón de Disney. Sí, congelado. Nada más. Parece que ahora Disney se va a encargar de recoger las regalías de todas las películas, de los personajes de Marvel... Compró todo completito, no una parte, no, todos todo el paquete, 100%. Con mil personajes, todo, millones. Tanto lo que venga de cómics como las lo que referente a las películas y animación, que creo que es lo que más le interesa a los de Disney. Y es de lo que más pueden sacar y en lo que más pueden intervenir. Que de hecho, Warner, cuando compró DC hace varios años, hizo toda la serie animada de Batman, fue eso, Superman, la Liga de la Justicia. El enfoque de Warner fue DC quedó manejándose como venía su estructura, fueron cambiando editores en el medio, pero... Quedó parte y Warner le puso toda la mosca a los la dibujos, película, sí. Los dibujos, pero o sea, así a lo bestia. Y así salieron peliculones y se animaron a cagarse. Con lo cual no sería raro que de repente tengamos las series animadas de los personajes de Marvel realizadas por Pixar. Otra. ¿Te imaginas? No, Pixar. Esa puede ser animada buena. Animada 3D, animada, lo que quiera. Que hagan lo que quiera. Seguramente será 3D, pero. Si serás animada como la de Spider-Man que daba en TV. Malísimo. ¿Cuál? No, esa era. Pero eran los albores de la 3D. Era... Es del año pasado, delante de año. ¿Cuál? No, la de MTV. Tiene más de 5 años esa. No, él dice la otra, la nueva que hicieron. La nueva. Ay, la nueva. La, una que era medio 3D. Sí, duró poco, me parece. Era de cuando salió la película, la primera película de Spider-Man. Que la daban en MTV, ¿sale? Que era medio rotoscopiado, parecía. La estaba genial, la de Spider-Man, de Magic Kids. Sí, esa era la clásica. Era súper basada en los cómics. Esa. Genial. Esa estaba muy buena. La música era re loca. ¿Qué te agarró, chico? Se contagia esto, doctor D. Vamos. Oh, no, se robó. Spider-Man. Sí, bonito. Bueno, pintó la psicodelia. Pintó la psicodelia. Esa serie era alucinante. Salió en la misma época de la de los X-Men. Ahí estaba con todo ahí. Muy bueno. Con lo cual, bueno, pues yo creo que va a ser beneficioso. A mí también. ¿Sabes qué quiere hacer Disney para mí? Interesante. ¿Qué? relanzar cosas de héroes no tan conocidos y ponerlos en primera plana. ¿Cómo quién? ¿Por qué querrían hacer Tomá, eso? ¡Ah, hijo de puta! Para sacar héroes nuevos que la gente no conozca y chocar con el impacto de, mirá, tenemos un héroe nuevo que en realidad no es nuevo, sino que la mayoría de la gente no lo conoce. Porque ya nos estamos empezando a pudrir. ¿Sí? Sí. ¿Te estás empezando a pudrir? ¿De qué? ¿De película? De películas mal hechas de héroes que quiero ver películas bien hechas. Y pero no sería mejor decir entonces Disney, que es un grosso. Que no lo van a hacer, porque van a ya lo hacer están películas, haciendo. Películas grosas. Ya lo están haciendo. ¿Qué están haciendo? Iron Man. Iron Man. Iron Man. Pero esas las estaba haciendo hasta ahora Marvel. Bueno, tirame un personaje de Marvel que vos conozcas y la mayoría de la gente no conozca. Iron Fist. Bueno. Ay, no, no, era para eso justamente. Sería una buena película, bueno, Iron te Fist. Te das cuenta, agarran a todos esos héroes que por ahí la gente no lo conoce y puede salir una película nueva. O no, o solamente una animación. Pero no se van a arriesgar a sacar mucho ninja un personaje desconocido. Que la no, gente... pero pará, no, no, pará. Porque hicieron toda la nueva era de movida de películas de Marvel empezó con Blade. Sí. Personaje que no junaba a nadie, fuera de los cómics. Que sacaron la película y fue un exitazo total. Está bien, era, era un personaje fácil de abordar porque vampiros, cazaba vampiros, viste, no era algo daba super loco. Película, era de fácil acceso para los que no leían los cómics. Claro, pero personaje vampiro, acción, compra. No muy conocido, ni siquiera es un super personaje dentro de los cómics. O sea, es conocido, pero... Sí, está por ahí nomás. Hasta ahí nomás. Y sin embargo la pegó y eso... De Blade, fíjate que después de Blade es cuando arrancó el super despegue de películas de Marvel. Por eso te digo, para mí Disney por ahí está apostando a poner una ficha a todos esos personajes que son potenciales, por decirlo de alguna forma. Me parece que... Sería malo. No sé, a mí, yo lo veo al revés. Para mí van a, ahora van a aparecer 38 millones de miles de series de Spider-Man, de Iron Man, de todo. Los más y van conocidos. A saturar al mercado. No, no van a saturar van a nada. Al mundo. El mercado no, pero el mercado somos nosotros. Ponemos lo que queremos. Pero por lo menos sabemos que tienen la mosca y la fuerza de producción y necesaria para sacar películas grosas. Y las ganas, porque están tirando últimamente producciones que son interesantes. Ahora, que no me vengan con un... Y siempre hay la maravilla. Están patrocinando cosas que son, que pueden llegar a ser interesantes. Ah, es verdad. Ahora que no porque me el Príncipe de Persia podía llegar a ser interesante hasta que vimos los afiches. Nah. Pero, no sabemos, por eso no, que, pero, todavía no sabemos, pero se están metiendo, están como ampliando claro, el mercado de claro. Open los... your mind, open your mind. Así que puede ser algo bueno. Puede ser algo bueno. Por eso después de que lo debatimos en esa charla de sed, nos quedamos un poco tranquilos. Primero friqueamos, pero después dijimos, no. Pensándolo puede, en frío. Pensándolo en frío, dijimos, puede funcionar. Habrá que ver qué pasa con las producciones que ya están realizándose, no eso van a, van a seguir como están. Sí. A ver cómo modifica eso el cronograma que había con la película de Captain dijeron America. Dijeron que no las iban a tocar. Eso dicen después. Claro. Joe Quesada, que salió así a frenar los quilombos, que estaban saltando todas las locas fans de Marvel saltando por todos lados. Tipo, chicos, no, pasa todo bien, te querís. Tranquilas. Está todo tranqui. Habrá que ver. Habrá que ver, habrá que ver. Pero por lo pronto es una movida muy heavy. ¿Le ponemos una ficha a esta fusión? ¿O no le ponemos, la ficha a las fusiones empresariales ahora? Ahora somos economistas, PIE, política y economía. Yo tengo unas acciones, así que le pongo la ficha. Yo también tengo unas acciones. Yo tengo una. Y son una muy claras, boludo. Pero bueno, puede funcionar. ¿A qué pasamos de esta morna? Y con esto cerramos la parte de las noticias. Si querés pasar, pasá, ¿eh? Oh, te quedaste tonto, pues. No me toques. Perdón. Ahí no. Y de acá, no me toques. Ahí. Ahí no, ahí tampoco. Frío. Gracias. Y de esta manera, aquí seguimos. Y seguimos con las fichas. Y así comenzamos con las fichas de Demasiado Cine. Vamos. Donde tenemos cuatro películas, que serán, arrancamos con Defender. De Woody Harrelson. Woody Harrelson. Que se vendrá, ¿no? Es una cosa extraña. Después vamos a pasar a La Huérfana. Un estreno que se viene calentito, parece. Viene calentito, parece. Y de ahí estoy repitiendo todo lo mismo que está diciendo. Sí, sos bastante pelotudo. Sí, bastante pero boludo. Está bien, yo la verdad que sos vos. Repetir, es mi trabajo. Claro. Les vamos a pasar a Inception. Christopher Nolan. Que se viene esa, pero con todo. Ya, ay, yo iba a adelantar mi final. Ay, no, no. Iba a adelantar mi final. Qué precoz que sos. No. Y vamos a cerrar con The Men Who Stare at Goats. También conocida como Los Hombres que Miran a las Cabras. ¿Qué? Se quedaron mirando a las cabras todo. Y así vamos a cerrar la ficha. Así que arrancamos con la primera película, que es Defender con Woody Harrelson. Just call me Defender. Defender? Defender. Look out, termites. It's squishing time. What is this supposed to be? Your worst nightmare. Trouble has a way of following me. What are you doing? I'm gonna capture Captain Industry. Say yes, ABD, delusional megalomaniac. This Captain Industry doesn't exist! You don't want to get sick, man. You need help. Serious lack of common sense. She's not a hooker! She's a friend! Socially immature. She can be a perfectly functioning member of society. He needs guidance. I'm not a joke! Defendor. Defendor. El héroe de la gente, el héroe del pueblo. ¿Sí? ¿El héroe del pueblo? No, el héroe loco. El héroe de demente, parece. Claro. Bueno, Woody, pobre tipo. Woody Harrelson haciendo un papel de esos extraños. Peter Sieben como debutando como director. También. Con una película que pinta medio extraña, podríamos decir. Interesante, no muy extraña. Yo la definiría como extraña. No puedo definirla todavía en dónde la ubico. Y mira, para mí es una comedia-drama... Pero más tirando al drama para mí, porque es un tipo que tiene problemas mentales, que se cree que es un superhéroe que tiene que defender a la gente del pueblo. Bueno, pero no muchas sabe veces... si defender a la gente del pueblo. Pero porque... tenemos a veces también así tramas dramáticas que al superar el límite ese de la locura, la comedia se transforma en una comedia irrisoria. Con el Shaun of the Dead. O es como matan gente, como hay zombies, el apocalipsis. Sí, pero eso es una comedia. Ya por lo que ves en el tráiler te das cuenta que va a tirar más pero al lo drama. Pero es que la comedia puede ser una comedia con elementos dramáticos. Comedia a la que vamos, comedia de irrisoria y que no, te pero digo, de risa. Ojo, ojo. No va a ser ese tipo de comedia. Ahí, no. La comedia posta tiene elementos dramáticos, pero tiene un contexto en serio que te puedo tirar como el estandarte más conocido, son las películas de Chaplin, que son comedias, pero tiene elementos dramáticos que te parten al medio y no dejan de ser comedias. Como The Kill. La comedia siempre tiene un elemento dramático detrás. Son películas de humor más, las de Shaun of the Dead. Pero ponele muerte en un funeral. Sátira. Eso es humor negro. Eso bueno, podría ser comedia, sí. Tiene comedia. Su baja de línea. Dramática. Y... Pero esto no lo veo ni en pedo. Como comedia, esto no. Para mí es una comedia tipo Dan in Real Life, la del actor de Virgen en los 40. No sé si la vieron. Nada que ver. Es una comedia que. Pero no tiene. No es feliz. Pero Dan in Real Life empieza como un flaco que tiene problemas que, bueno, se cree un superhéroe. Ay, qué simpático. Y de repente te das cuenta que el chabón cae en cana. Y... se relaciona con una prostituta, empieza a tener problemas, reclaman un cuchillo, se ve en el tráiler. Lo cagan a trompadas. Algo que plantea la película es cómo sería, aparentemente plantea cómo sería un superhéroe en la vida real si de repente un chabón agarra y dice, quiero ser superhéroe. Ese planteo es muy parecido al de Kick-Ass, que es un cómic. Esto no está basado en ningún cómic. Kick-Ass está basado en un cómic del cual se está haciendo la película ahora, que plantea también un pibe que decide hacerse superhéroe, poniéndose un traje de buzo con un par de boludeces más y salir a cagarse a trompadas y cómo se le complican las cosas. En este caso te pone a Woody Harrelson, que es un chabón trastornadito que quiere destruir al Captain Company, Industry. Captain Industry, que no existe. Que no existe, un invento, la industria, no sé. Y las cosas que hace en el medio, pero ojo, también puede ser que el trailer sea choto. Pero te pone cosas que parecen que fuera más una dramática que una comedia o aventurera o una sátira de los superhéroes. No lo veo por ese lado ni a palos. A mí me hizo acordar a Doméstico. No. El principio. El tipo que está tocado mentalmente, que se quiere hacer. Está bien, en Doméstico, un cómic. Doméstico es un cómic argentino. Era lo hacía para volver a levantarse, por así decir, a una mina. Pero acá el punto en común que yo veo es el tipo que está tocado mentalmente, que con nylon se quería hacer un traje, se hizo un traje, y se hace el superhéroe. Acá lo veo más o menos igual así, que está tocado y quiere vivir su fantasía de que es un superhéroe. Lo que parece es que en la película puede llegar a darte más tristeza ese personaje que caerte bien o claro, hacerte caer de risa. Lo con lo cual, no sé, es un enfoque muy raro. Me parece un enfoque raro, no sé. ¿Qué le parece al señor Goldstein? Está mirando... Pensando. Puede ser... No es drama. No va a ser drama. Esto, bueno, qué cabeza dura. No, no, ojo, también está el trailer, repito, puede ser que el trailer, los trailers pocas veces reflejan la realidad de la película, como Bastardo sin Gloria, por ejemplo, ya hablaremos sobre eso. Pero el trailer es un trailer que te buscan a Transformers, vendía exactamente lo mismo que iba, la misma bosta que ibas a ver estaba en el trailer. Pero... no, me confundí, Harry Potter 6. Ah, bueno, ahí. Perdón, me equivoqué. No, es lo mismo, listo, claro. No, bueno, pero me empecé a hacer la magia, la magia, la magia hizo que le... Ah, dámelo. Entonces hay que ver si el trailer nos está vendiendo algo que tampoco está en la realidad. Y vamos a ver. Vamos a ver cuando salga la película. Por lo pronto parece muy extraña. Sí, sí, no. Will Harrison es un tipo que da para hacer papeles raros. Sí, sí. Así cuando... trastornadito. Claro, el actor que particularmente me gusta. Sí, a mí me gusta cuando hace papeles. Tuvo dos o tres protagónicos importantes en su vida. Sí, como... Larry Flint y Kingpin, ¿alguna más? Sí, en Asesinos por Naturaleza. No, Country for Old Men hizo un papel. Sí, hizo un papel chico. Corto, chico. En Asesinos por Naturaleza es protagonista y hizo un papel bastante heavy. También un papel más serio, normal, en Propuesta Indecente, es el marido de... De Demi Moore. Bueno, ahora se viene Zombieland. Pero eso no sé si es un papel muy extraño. La película en sí es bizarra. Le brillaron los ojos. Dijimos Zombieland, sí. Y al Dr. D le brillaron los ojos como si estuviera enamorado. Pensando en Zombieland. Pero Woody Harrelson se la banca haciendo papeles bizarros como aparentemente sería este. Hay que ver qué onda tanto la historia como la película. Por ahora es como algo indefinido. ¿Woody Harrelson o la película? La película. No sabemos, es indefinido. No veo claramente para qué lado la quieren encauzar. Yo creo que la película va a ser lo que te dice el guión. Es como una descripción fiel de lo que va a pasar. El chabón está loco, está persiguiendo a su villano, entre comillas, porque... Imaginario. No se sabe, no deja bien en claro si es imaginario o no, que él lo culpa por el asesinato de su madre. Es un chabón con problemas, que va, la película lo único que va a hacer es mostrarlos, y de alguna forma va a terminar. Ahí en el final puede pasar algo. Para mí el transcurso de la película va a ser lo que te dice el guión, así, textual. La sinopsis. No te vas a encontrar con algo diferente. Y eso puede ser peligroso. Pero bueno, habrá que ver más adelante. Doctor D, ¿le pone la ficha? Sí, señor, le pongo la ficha. Ah, le pone la ficha. No. Puede ser mala, puede ser 50 y 50. Pero por lo menos estoy como Goldstein, no la veo como un drama. O sea, la veo más como dije recién, lo de doméstico, toda esa cosa. Pero me parece interesante, va a ser entretenido. Charlie Waits. Le pongo la ficha, obviamente. Me gusta Woody Harrelson. Me gusta, por lo que viene el tráiler, yo me inclino más por el tema dramático. Y eso la verdad que me llama más que si fuera a llegar a ser una comedia graciosa, tipo Shaun of the Dead, como decía Goldstein. Pero bueno, vamos a ver qué sale en la película misma. ¿Y Goldstein? Yo no me juego ni con que es un drama ni una comedia. Le vimos a la distribuidora que nos llame, que diga que es drama o comedia. No, drama. A ver, para una cosa. Un drama... Drama sí. Con todas letras no va a ser. No, es un no, superhéroe no. En el medio, no da ni pedo. Sí. Da para un montón de gags graciosos que va y a quedar. En... Otra cosa es si él tiene contenido dramático más que comedia o aventura. Bueno, pero lo que voy es que no la encasillo en ninguna de las dos cosas. Okay. Para mí va a ser una película, una historia. Y sí, yo le pongo la ficha. Porque me gusta Woody Harrelson, cómo hace este tipo de papeles puntuales. Y me gusta un poco la trama de la película también. El tema de un héroe que quiere, que se piensa que es un superhéroe, pero en realidad no lo es un pobre tipo que seguramente tuvo un montón de problemas en la vida, va al psicólogo, mucha gente. No sé, me parece interesante, un acercamiento interesante a este mundo de los cómics tan... los cómics de los héroes tan particular y tan popular. Bueno, yo no le pongo la ficha. Si bien a Woody Harrelson le hago todo el aguante, a mí la película sigue sin... No me cierra todavía el enfoque que le da. Para superhéroes en la vida real me quedo con Kick-Ass cuando salga en su momento. Sí, ya va a estar buena, analizaremos acá en el programa. Pero no, la verdad que Defender no me termina de cerrar la historia, qué es lo rara, que quieren decir. Estamos de acuerdo. Me parece, o sea, parece como si fuera una idea muy copada para hacer un corto de 5 minutos, pero que en una película no se aguanta ni a palos una película. Parecía que si hicieran un corto de 5 minutos con eso que te cuentan ahí, creo que se la bancaría full. Es que también ponele, si los tipos dijeron, bueno, vamos a hacer un drama, ¿no? Ponele que esa haya sido la... Drama superheroico. Ponele, claro, dijeron, vamos a hacer un drama. No sé está si eligieron el mejor medio para hacer un drama. O sea, un superhéroe para hacer un drama. ¿Me entendés? Por ahí elegí un chabón que está loco y que se imagina cosas. Y en la imaginación sí que la flashe, pero adaptada a la realidad me parece medio raro el medio. Si quisieron hacer un drama. Y habrá que ver. Habrá que ver. Habrá que ver. Pero cuando se estrene vamos a volver a hablar. Seguramente hablaremos porque o sea, es una película extraña, así que nos llama la atención. Un comentario por lo menos va a tener. Hay que reconocer que el hecho de que en Estados Unidos se tiren a hacer una película así de este tipo de la nada, sobre todo en una época de escasez de ideas, por lo menos hay que darle un punto a favor por eso solo. Por el hecho de saltar a hacer una película así. Pero bueno. Veremos qué sucede cuando se estrene. Sí, pasamos de Defender a Inception, de Christopher Nolan. Vamos, Christopher. Inception con Christopher Nolan, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, un actor que está madurando poco a poco. Maduró bastante, tipo. Para mí le falta una vueltita de tuerca muy chiquitita para hacer el. No creo. Le falta un poquitito. Aviador, ya por esa época el tipo ya demostró que es un pedazo de actor. Me falta algo. Lo banco a muerte, ¿eh? En Revolucionario Road, genial, todo. No sé qué me falta, ¿qué loco? Falta? Me parece que no sé qué le falta. Algo le falta. ¿El Guasón quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿De quién? ¿De Joker quiere que haga? No. Y no sé, le falta. ¿Qué le falta? No sé, que te juro que no. No sé qué le falta. No, en serio. Leonardo DiCaprio para mí ya es sinónimo de pedazo de actuación. Totalmente. Y a eso lo sumamos con Christopher Nolan. Y tenemos un peliculón entre las manos. Yo, por lo menos, pongo la mano al fuego. No sé ustedes. Pero bueno, la trama de Inception trata de policías que se meten en la mente de los criminales para descubrir asesinatos o pistas sobre casos. Sacar datos importantes. Lo cual ya te plantea que la película es un poquito fumadita. Tiene escenas locas, como podemos ver en ese teaser que dura segundos y nos deja al palo para ver la película. ¿Qué les pareció el teaser? Así por cortito y chiquito que es. Ya lo dije recién. Así con la boca abierta. La boca abierta. La capocha se vuela hasta la estratosfera. Sí, sí, impresionante. Falta Peter Sellers ahí. Falta. Por lo loco. No, está muy bueno, está muy bueno. Nolan viene haciendo una seguidilla de películas alucinantes con Dark Knight ahí arriba de todo. Y la gran duda era, ¿podrá mantener el mega nivel que al que había llegado con el Dark Knight? Y con este teaser así cortito como está, te digo que se la banca full. No quiero igual elevar mucho mis expectativas. Yo ya las tengo, pero por las nubes. Tené cuidado. Las ya tengo por el las tema, nubes el, y, por la, y el aguanto. Que dice en la película puede ser bastante interesante. Por lo que se plantea como historia... Yo ya después de ver el tráiler de Harry Potter y de haberme decepcionado así, no... Voy no, con cuidado. Yo todavía le tengo fe. Hay algunos cineastas a los que le tengo fe todavía. Christopher Nolan es uno de ellos. ¿Te vas a llorar? No. ¿A vos no te atrapó la banda sonora, Golsa? Sí, a mí el teaser me parece uno de los mejores diseñados que viene en los últimos tiempos. La música, la tensión de la música, que hace un ruido, que te lleva y te plantea esta cosa loca de ese universo que está planteando Christopher Nolan. Que es, como dicen, es una historia que transcurre dentro de la arquitectura de la mente. Fumate eso. O sea, es para hacer la remera. Transcurre dentro de la arquitectura de la mente. Ah, pensé que la remera de fumate esa. No, fumate esa y ya existe. Fumate esta. Fumate esta para abajo. Y la echa para abajo. Bien, delicado y sutil. Muy bien, Charlie. ¿No? Muy bien. Pero bueno, mucho más para hablar de la película. No, y hay un elenco bastante zarpado con Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Marion Cotillard, Cillian Murphy, Michael Caine, Tom Berenger, Ken Watanabe. O sea, un elenco así... Un picadito de... Está Alfred. Alfred Michael Caine, sí. Con lo cual hay una mezcla de actores grosos. No sé cómo los meterán a todos en la película, pero ya te digo que te plantea que va a ser alucinante. Yo por lo menos, yo ya me adelanto, yo le pongo la ficha. Pero estás precoz hoy. Así le pongo la ficha. Pues yo también. Yo también. Le ponemos la ficha todo. Unánimemente, así, rápidamente. Sí, sí. Porque la verdad que... El teaser, la verdad que... El teaser promete. Y viendo esta película... Vende. No me diga que no te dan más ganas todavía de una nueva Batman. Sí. Ese, ahora... Sí. Déjalo descansar a Batman un poquito. No lo dejes cansar. No, que se asienta, que quede allí en el farmacéutico, agarrarlo así. Claro. Yo quiero que se estrene esta película y a los dos segundos anuncie que se va a poner a hacer la nueva Batman. Así pero viene al palo. Que empieza después de Inception, Batman y listo. Cerrás una trilogía bien arriba, vos sos un director grosísimo. Sí, y te la banca. ¿Qué hacen? Todas las fichas puestas. ¿A qué pasamos pero ahora? Bueno, para todavía no. Está apurado. Lo que pasa es que Charlie quiere ya hacer ir a hablar de Bastardo sin Gloria. Claro, qué tipo apurado. Tipo. La joda es que todavía hay que esperar un año casi para que se estrene esta película. Recién, por ahora, se estrenaría a lo largo de julio del año que viene. Y acá hay que ver cuándo llega. Pero pinta bastante hot como para estar ahí al toque. Sí. Veremos cómo se va actualizando la información a medida que pasa el tiempo. Chequen demasiado cine constantemente. Todos los días. Pero bueno, así cerramos Inception con todas las pilas, todas las fichas. Sí, bien arriba. Y pasamos a La Huérfana. My name is Esther. Why aren't you down at the party? I've never really seen the point of it. I guess I'm different. This is our new student. I'd like you all to make her feel very welcome today. Oh, look. Little Bo Peep texts me. She wants her outfit back. Esther? What are you doing? Something's happening to cause Esther to feel this way. I think there's something wrong with Esther. I don't think Mommy likes me very much. Why was she at your hospital? My God. I love you, Daddy. I can't do it anymore. I have a surprise for you, Mommy. What are you doing? What did you do? Eso que escucharon fue un extracto del tráiler de La Huérfana. La Huérfana. Se ve que es una película que se las trae, ¿no? Una nueva de terror. Sí, con Vera Farmiga y Peter Sarsgaard. La. Pero acá la protagonista, la grosa, es la niñita. La niñita. Llamada Esther. Que es interpretada por Isabel Foreman. Esther. ¿Qué hija de puta que es esa niña? Te juro que me dan ganas de pegarle. Tengo que decirlo con todas las palabras. Jaimito es un santo. Totalmente. No, pero qué bronca que me da. La caripela que pone es impresionante. Dios. Hay que reconocerle a Isabel Furman que la actuación que peló, impresionante. Si le excita o si realmente tiene. Yo creo que le gustó la niñita, es un poco chica. Es un poco chica todavía. Por favor, con postura. La cosa que la película plantea una historia que hemos visto ya en otras oportunidades. Como, en The Good Son, con Elijah Wood y Macaulay Culkin. Comentaba Goldstein. Que es una película tenebrosa, realmente. Porque ver a un nene que es tan malo, ¿no? Tan satánico, sin ser satánico. Es como... maloso. Claro, es malo. Tiene la maldad innata. Y tenemos esa misma premisa la tenemos en esta película al con parecer, Esther. Al parecer, por el tráiler podemos deducir que es eso. Donde es una pareja que pierde un hijo, deciden adoptar otro y se encuentran a esta niña angelical, morochita, con colitas. Un orfanato, cara, dibujando. Cara bonita. Y dicen, bueno, quedémonos con esta niña. Pero, caramba, no era lo que parecía ser. Yo esta historia ya la vi hace unos años en una película con Dwight Schultz, el Murdoch de Brigada. Que era así toda dramática y era una pareja que, bueno, Dwight Schultz hacía del padre que adopta a una niña que también es así malísima, malinte mala. Sí, es una historia que la hemos visto en varias películas. Es recurrente. Exactamente. Y acá, por lo menos, siempre estas películas, la clave de estas películas suele ser la elección de el actor o actriz infantil que va a hacer de este ser malvado del corazón. Tiene que hacerlo particularmente bien porque va a ser la clave de la película. Tiene que poder mostrar una faceta adorable y una faceta de reverenda hija de su madre. Y esta muchacha... parece que se las trae. Parece que lo logra bastante... El elemento del director en esta película es el elemento del terror, manejado particularmente por los españoles. ¿Por qué? Porque me gusta el terror español. Bueno. Punto. ¿Puede ayudarlo? Y habrá que ver, el director de la película, Joan Collet Serra, hizo La Casa de Cera bastante chota. Directamente lo digo, ese es el adjetivo que mejor le cabe a La Casa de Cera. Chota significa mala. Exactamente. Mala película, mala dirección, mal guión, cualquiera. Así que... listo. Si entonces... tengo que ver el currículum del director, mucha cosa no sale. Pero el trailer te deja con ganas de ver qué más hace. Más. Por más que te cuentan casi toda la película, ¿no? Que va, sí, la adopta, sí, la niña malvada, llama, resulta que nadie la conoció en el orfelinato y tiene problemas psiquiátricos, está internada, otra vez matar a toda la familia. No sé, la meten presa, lo que no la van a... lo único que nos falta ver son los últimos 10 minutos a ver qué pasa con la nena, pero después ya sabemos todo el resto de la película. Sí, la verdad que estuvieron medio flojos ahí en mostrar el trailer. Tendría que haber sido un poquitito más... sutil, más por sutil, lo menos. Claro. Sabemos, algo como el Inception. Intenta matar a los otros hijos, o sea... claro. Cuentan un poco todo. Pero pareciera... parece interesante. Interesante, ¿no? Para ver... no sé si da para ver en el cine. La veo más como un... algo más un DVD, privado. No, no por privado, por un tema monetario. La veo como un alquiler... un alquiler así cuando no tenés nada para ver o... tipo en el cable, la engancho en el cable y la paso bien. No sé si iré a verla al cine. Personalmente. Personalmente hablando. A mí me parece que también el sobre hecho todo de... se estrena la misma semana que Distrito 9, o sea que va a hay tener otras, competidores duros. Y hay otras que me tiran más para... sí, la verdad que sí. La verdad que sí, Sí, sí. Pero bueno, en cuanto a película de terror, puede ser que sea la película del año en terror. En terror y... no tenemos muchos más exponentes de terror buenos. No sé. Tenemos Halloween 2, que la verdad que... ya sé que el terror ese no se compara uno con otro. Son dos cosas distintas. Pero si vamos a la género terror, vamos a englobar como se suele englobar, no tiene fuertes competidores. ¿Qué terror sería este? ¿Terror psicológico para vos? Y es más, lo vemos como un thriller terrorífico, si querés. Mirá qué extraño. Sí, es una categoría nueva. Inventé yo. Blockbuster, comedia, drama... ¿me das esta de terror thriller psicológico no, pero... ambientado en los 60? ¡Epa! ¿Qué pasó? No, explota la cabeza el de Blockbuster. Como la película esta de... Mente Siniestra era la de... ay, no me sale el nombre del actor. Ay, qué loco. Ay, la puta madre. Antonio Banderas. No, Kevin Bacon. Empecemos. Chica Zorrilla. Víctor Alterio. Guillermo Franchella. ¿Qué tarda? Se... Robert De Niro. Robert De Niro. Ay, oh, qué jodido. No me salía. No me salía. No lo Driver. Sí, ese. ¿Cómo se llama este? No. ¿Y no qué hace de Taro, el padrino? ¿Qué pasó? La concha. Claro, ahí está. Sí, no. Digo, y es jodido. Es un tipo jodido para ubicar. Claro. Está bien. Me pasó, pero con él. No me salía, no. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Claro. Chon nuevo. Ya está, la que está con la... con la nenita y bueno, esta... bueno, pasaban cosas raras, a prueba de la nenita, más o menos ese tipo de película. La Dakota Fanning. Bueno. Sí. Es ese tipo de película. Sí, este yo lo veo más tirado al terror. Pero este lo veo más tirado al terror. Thriller intenso. La de Robert De Niro sí la veo más como thriller. No, esta también. No, pues tenía cosas, pero ya estaban pintado con sangre. Ese terror tendría que ser más como La Profecía, ¿viste? Que haya cosas medio locas de promedio, La Llamada, cosas así. No, cosas, pero es otro... no sé si terror psicológico. ¿Podría ser terror psicológico? Psicológico, y la tomo más que... porque thriller, pasa más por, la, por el mambo de la cabeza. Porque uno todavía no... que tiene la cabeza. Claro, no sabemos cuál es hay el secreto. Te lo muestra la película. De esta muchachita. Porque puede ser, no sé, un pacto con Satán. O puede ser un pacto con Menem. Cagamos. Sí. Puede ser un... o puede ser un... es que decir un drama de pequeña, porque ya es pequeña. ¿Cuál es el drama que tuvo? ¿Era un espermatozoide? ¿Cuándo viene el drama en la infancia si ya es infante? ¿Me entendés? Es bueno, maldad no, innata. Hay un desequilibrio. Lo que pasó en el orfanato. Es obvio que hay un desequilibrio psicológico. Puede ser. A lo mejor se cruzó Simon. Puede ser quizás un... un alter ego de otra dimensión, ¿no? Un fantasma. Te digo que sería fumada y no tiene. Te digo que me coparía mucho si de repente al final resulta que era la encarnación del diablo en el planeta Tierra o algo por el estilo. Soy y termina en llamas ardiendo todo eso. Viva Perón. Sería un pedazo de final, pero no, no la veo terminando así, ¿verdad? ¿Te imaginas? No la veo terminando así la película. ¿Te acuerdas cuando vimos The Mist, ese final glorioso que tiene? Excelente. No lo vamos a deletrear. Buena película. No lo veo con un final. No, madre. La veo cayendo de un barranco, algo por el estilo. Ay, sí, qué lindo final ese. Una cosa así. Entonces, ¿a qué pasamos? A la mesa de las fichas. ¿Quién corre el pilón entero hacia esta película? Yo le pongo la ficha. M le pone la ficha. No sé, como dije antes, no sé si la iría a ver al cine, pero creo que puede llegar a ser una película interesante para ver en algún momento de mi vida. Ah, mire qué interesante. ¿Usted, sí, doctor D? Es un género que no me llama. ¿El terror psicológico, como lo denominamos, o el terror en sí? O las niñas para malvadas, mí, los infantes malvados que quieren asesininar a sus padres. Ya adolescentes para abajo hay que matarlos a todos. Muy bien. Eso, o sea, partiendo por eso. Mira vos. Hijo de qué mierda. Lindo, ¿eh? No. Como el que dije recién. Ya estoy grande. Gaichus, una película de Gaichus. No. El género en sí no me llama. Terror psicológico, pongámosle. Yo soy terror clásico. Terror sangriento. Gore. Exacto. Ahora, como historia, sí, por el suspenso que pinte, todo eso, ahí sí le pongo una ficha. Pero por lo que dije recién, no, o sea. Pero a ver, la ficha ponemos a la película. Y no le pongo la ficha. Ahí está, muy bien. Ahora, le hago más caso a mi gusto que al. Que a lo que viste. Exacto. O sea, está muy mal. Pero no importa. Bueno, ahora sabes no a quién pasamos. Pasamos a Charlie White. Y yo. No la iría a ver al cine, no pagaría por ver la película, pero la vería en la tele, viste, la alquilaría un día para ver qué es lo que pasa con la muchachita esta. Pero sí, le pongo la ficha. Le pone la ficha. Muy bien. Nada más, así corto. Sequito estuviste. ¿Y vos? ¿Vos ¿Y qué yo? Vas a decir? Yo estoy re húmedo. Cagamos. Yo la verdad que estoy en... Ahí no digo todo. Sí, estoy en una disyuntiva especial, universal. Me parece que la película... no le voy a poner la ficha. Ya que me hiciste gesto universal del redondeo... Corta. Y vamos redondeando la huérfana. No le pongo la ficha, me va a parecer una película... No, pero expresate. Para ya me cortaste. Vení, da un abrazo. Tontuelo, decí que querido. Que todo empezó. No sé, no le pongo la ficha, la verdad, porque parece una historia ya contada, que no va a tener vuelta de rosca para nada. No es lo mismo. Es más, le sacaron el único elemento que podía llamar la atención, que era el supernatural, de los fantasmas. Que no sabemos. Se lo sacaron, no lo tiene, ya te lo adelanto. No sabemos. No te adelantes. Y pero si no, bueno, no sé. Pero no le pongo la ficha por el momento. ¿Me puedo arrepentir? No, no me voy a arrepentir. Bueno, sí. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? No me arrepiento, sí. No, me arrepiento. Bueno, entonces, 2-2. La mujer. Muy bien, 2-2 para La Huérfana. Y pasamos al último trailer al que vamos a evaluar para ponerle o no la ficha, que es Los hombres que miran a cabras. ¡Vamos! So what you're saying is that you were a psychic spy. A Jedi warrior. I'd heard that the U.S. government was training psychic soldiers, and that Lynn Cassidy was the best of the best. I've been reactivated. I'm on a mission. I could come. Lynn's story was unbelievable, crazy, and completely true. You will be a psychic weapon. Feel it, yes! You must create warrior monks who can pass through walls and see into the future. Congratulations, Scotty. Sorry it doesn't work out between you two. Lieutenant Colonel Django used funds from the project's black budget to procure prostitutes. That's a lie. And to get drugs for himself and his men. That... Well, the hooker thing is definitely a lie. The Man Who Stared at Goats. Buenísima. Que quiere decir el hombre que mira como fijamente a cabras. ¿Quién actúa? ¿Quién dirige esta película? Nadie. Es una película. Es la película fantasma. No, mentira. Nah. Está Sonso. Está George Clooney haciendo otra vez papel exóticamente extraño. Puede ser que le quedan muy bien esos papeles. Lo hace bastante en bien. En la cresta de la campana de Gauss. ¿Qué? Perdón. O sea, está en la cresta de su campana. Podría ser. Pero tirando como papeles que. Estos papeles particulares. Es muy bueno que un tipo que venía con un perfil de galán, se hace varios años, cosas. empezó a tirar de a poquito. Arrancó con los hermanos Coen. No, antes arrancó con ¿Dónde estás, hermano? Creo que esa fue la primera que hizo un papel extraño, medio bizarro. Y empezó a mechar papeles extraños. Después Batman y Robin, claro, sí. Sí, bueno, esa fue, fue antes esa de... 97, no, vale, sí, fue antes. Pero es un tipo que le queda muy bien los personajes estrafalarios. Estos papeles locos, así, sí, están buenos. Que no se encasillan. Y en Born After Reading también. También, papel bastante loco, bastante. La remata al final. Y acá es como ideal para hacer ese papel. La verdad que sí. La verdad que sí. Me cierra mucho el flaco este. Sí, la película es dirigida por Grant Heslop, que hace su debut direccional. Que aparentemente se nota mucho cierta influencia de los hermanos Coen, como comentaba, sí, como comentaba Barcini en la nota. Y la película es bastante demente. Trata sobre una especie de célula del gobierno norteamericano que está formado por gente con poderes paranormales, sí, sería. Y no, telequinéticos y parapsicológicos. O paranormales. Código X. Tipo que podían, como comentaban, atravesar paredes, ver más allá o comunicarse mentalmente. X-Men. Poderes mentales son, específicamente mentales. Entonces. Es una célula del gobierno, de los militares que se detuvo. Por X motivo que no se da a conocer en el trailer. Y que por algo se reactivan. Sí, aparece Evan McGregor haciendo una periodista, haciendo una nota. Que está buscando la historia. Con el personaje de George Clooney. Y este le cuenta su historia y lo reactivan al servicio. Y ahí es donde arranca la historia, la aventura. ¿Dónde tienen verdaderamente poderes? ¿No tienen poderes? ¿Creen que los tienen? En realidad no. Esa es la parte copada que tiene la película. Con ese touch de comedia demente y loca. Va con todo. Va como trompada. Estamos de acuerdo, a Goldstein, ¿no? Lo compró lo de los Jedi. Y sí, el comentario de I'm a Jedi Warrior. Eso es como que ya está, listo. ¿Qué más se puede esperar una película que te dice eso? Todo. Por eso. No solo eso, porque además tenemos a Jeff Bridges haciendo un papel muy parecido al del Dude. Sí. Que ya con eso, ya compramos todo con eso. Y además lo tenemos aquí en Spacey. Otro tipo que haciendo papeles extraños la pega completamente. ¿Qué elenco? Un elencazo tremendo. Cuatro actorazos, pero de la puta madre. Se juntaron. El guion es de Peter Straubin, que es el mismo guionista de City Six y How to Lose Friends and Ordinary People. Y parece bastante interesante. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Además, ¿sabes qué está bueno? Zarpada. Esto que se la están jugando por una historia. ¿Por una historia? No es una remake, no es una reedición, no es una presecuela, no es una after secuela, no es nada. Es una historia nueva. Sí, está basada en un libro de John Ronson, pero es una adaptación. Es una historia nueva. Es una historia original, digamos, no hay... Dentro de tantas remakes, no es un guion original para la película, pero dentro algo de tantas remakes locas, algo es algo. Ahora, hay escenas en ese trailer que son increíbles. La de Jeff Bridges saltando del techo. Queda ahí, y la escena final en el juicio. También. Ese era el dude. Sí, ese era el dude. No sé si a propósito le salió... Estamos hablando de Gran Lebowski. El personaje de Gran Lebowski. La mítica Gran Lebowski. Con lo que pinta ser una joyita. La verdad que sí. Por lo menos después de ver el trailer quedamos todos excitadísimos por ver esta película. Me parece que va a ser la revelación. Esta película va a ser una buena película en el año a tener muy en cuenta. O capaz que no. O capaz que puede ser con películas. Puede pasar. Sí, puede estar buena o puede ser mala. Estúpida y bueno. No, a mí me parece que va a estar buena. Muy buena. Bueno, la película se estrena a fin de año en Estados Unidos y todavía no sabemos, lamentablemente, cuándo llegará. Sí, habrá que esperar un añito, seguro. No sé si tanto. Yo capaz que en marzo puede caer por acá. Y puede ser. No deben haber rosqueado, no había ningún país de habla hispana todavía cerrado. Así que no deben haber rosqueado todavía con distribuidoras en Latinoamérica. Esperemos que lo hagan pronto y que tengamos una noticia para satisfacer nuestras necesidades cinéfilas. Es una película que no todo el mundo se va a jugar para marketinearla, ¿no? Seguramente. Es bastante particular. Doctor D. Sí. Está como loca. Doctor D. Le ponen la ficha fuera. No. Sí, le pongo la ficha, sí. Charlie White. Le recontra, re super, hiper, archicósmicamente le pongo la ficha. Y Goldstein, ni tengo que preguntarle, ¿no? Obviamente le pongo la ficha. Y yo no. Mentira. Sí, se la pongo. Callate, Flogger. Sí, le pongo la ficha, le ponemos toda la ficha. La película pinta alucinante. Y bueno, con este increíble peliculón que estamos ansiosos por ver. Nos vamos a un peliculón que vimos. Nuestro debate principal. ¿Peliculón? Veremos. Veremos. Que se trata de Inglourious Basterds. Agarrate, mamita. También conocida como Bastardos sin Gloria, sí, de Quentin Tarantino. Ten hot! Eyes forward! My name is Lieutenant Aldo Ray. And I need me 8 soldiers. We're going to be dropped into France dressed as civilians. We're going to be doing one thing only. Killing Nazis. Yes, sir! And the German will be sickened by us. The German will talk about us. And the German will fear us. Nazi ain't got no humanity. And they need to be destroyed. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalp. Yes, sir! Bastardos sin Gloria, de QT y su largamente anunciada película sobre la guerra. Segunda que guerra. Finalmente Segunda llegó. Guerra mundial. Llegó, ha llegado. El día ha de. Llegado a los cines. El día de Quentin. El día de, el día de Doctor D. Doctor D. No, no, ¿qué tal? No, un gusto. No, no, no. No, no, no. Tachamos. Se estrenó bueno. Con... ¿Por dónde vamos a empezar? Hay mucha punta. Yo arrancaría por esto. A ver. A ver. Lo primero que uno saca en claro después de ver la película es que no tiene nada que ver a lo que el trailer te vende. No, para nada. No. Primero, ¿no? Es muy difícil hablar sin spoiler de la película, pero vamos a intentar. Vamos a intentarlo. Los primeros minutos. Va por este lado. ¿Puede ser que el trailer te haya vendido algo más? Ojo con lo que voy a decir. Kill Bill. Como que la gente se esperaba un Kill Bill donde mato miles de chinos. Sí. Traduzco, mato miles de nazis. La gente no se esperaba un poco eso también. Palazos en la más cabeza. Que nada viniendo de Tarantino, ¿no? Nosotros, después de Kill Bill. Yo no me esperaba particularmente un no, Kill nosotros Bill. No, nosotros pero, no, pero el tráiler sí, no te vendía, o sea, eso. El tráiler vendía una película machaca, con pura, acción al mango, claro. Muy demente y muy sacada. Y la película no es eso. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿es algo bueno o es algo malo eso? Bueno, arrancamos entonces. Arrancamos con eso. O sea, no hacemos introducción, vos querés ir a la torta. Todo el mundo ya saben de qué se trata, sí, la película. ¿Para qué vamos a contar otra vez de qué se trata? ¿Quién es Quentin Tarantino? Que es un ejército de soldados ingleses que se juntan para asesinar nazis detrás de líneas enemigas, liderado por Brad Pitt, que es Aldo Rain, The Apache. The Apache. Porque era originario de Kentucky, que era descendiente de los Apaches. Y en el medio tenemos también a un... Capitán. ¿Capitán es? No. ¿Hans Landa? No, es el jefe de la SS. Jefe de la SS. De seguridad. En esa zona, jefe de seguridad. Que por su lado está buscando, cumpliendo su labor de buscar nazis y todos van juntándose a medida que avanza la película, a su vez con un plan de asesinar a grandes oficiales del Tercer Reich que se iban a juntar en un teatro para ver una película. Eso es todo lo que te dice la sinopsis. Con la muchachita esta, Shoshana, que es una sobreviviente. Ya lo sabe todo el mundo eso, no vamos a ponernos muy en detalle con eso. Luego en la parte de spoilers hablaremos cosas puntuales. Pero, volviendo a la general. La película, lo que sí, los que no la vieron tienen que tener en cuenta que no es la super matanza de nazis sacada y descerebrada y lunática que parecía que nos vendía el trailer. Incluso con música así medio heavy, al palo. Es más tranqui. No, más tranquilo no sé, en el sentido de que no hay tanto es machaca, otra cosa. Tanta sangre, es otra cosa. La película es otra cosa. Entonces, a ustedes, sin develar nada muy fuerte sin de la historia, spoilers. Claro. ¿Les parece que eso le jugó a favor, le jugó en contra? A mí me parece que Tarantino se tendría que haber desprendido de la estructura de dividirla en capítulos, para esta historia que quiso contar. ¿Te parece? Sí, para esta historia que quiso contar él, la tendría que haber hecho de un tirón. ¿Por algo en especial? Sí, porque justamente no lo ayudó. Vos fíjate que... Ahí va a entrar en spoiler. Pero hay una parte de la película que está bien diagramada y que le ayuda a esa división de capítulos, que es como para hacerte la introducción a la película, que le ayuda, porque esa sectorización está como bien diseñada, y las cosas que te cuentan en esas dos partes funcionan individualmente. No hace falta que las juntes para que las entiendas. Funcionan individualmente. Pero el resto de la película a mí se me complicó no seguirlas, sino fusionarlas. Como que no llegó a un producto amalgamado. Como que se lo sectorizó y no le funcionó. Me parece que se tendría que haber desprendido de esa estructura. Para esta película, para lo que quiso contar. Sí, a mí no me pareció que la estructura de capítulos le haya hecho algo en contra de la película. Lo que sí se nota mucho es que podés encontrar, es muy irregular toda la película en general, más allá de los capítulos en sí, sí. Porque hay escenas increíblemente logradas con acción y sin acción, escenas de lo mejor que filmó Tarantino, pero te la firmo ahora. Y hay otras que baja el ritmo muchísimo. Y se torna muy denso. Se torna denso y de pronto tenés diálogos larguísimos que no son tan interesantes como el típico diálogo que escribe Tarantino en sus películas. Y de repente levanta y te sale con algo súper, una comedia demente, y después es recontra dramático y bajada de línea mortal. Por eso te digo que a veces es como que es irregular. Sectorizó todo mucho. Tendría que haber sido una historia más unida, como más que unificada. Claro, más unificada entre una cosa y otra. Distintas escenas que. Sí, tiene mucho eso. Es como que te presenta estos personajes. Este personaje. Y lo que pasa con todos estos personajes. Y arma una historia en el medio con lo que pasa con esos personajes. Claro. Pareciera que la película se siente un poco más como un conjunto de escenas copadas que como una película en sí. Claro. Donde incluso. En la misma película, los bastardos no tienen mucho protagonismo ni siquiera. No, la verdad que no. Porque uno esperaba que, a ver, los bastardos va a ser toda la película alrededor de los bastardos. Sí. Y sin embargo son... Si no hubieran estado los personajes de los bastardos, la película se puede desenvolver tranquilamente. Hubieran puesto soldados normales y hasta capaz que ni siquiera necesitaban estar. Y no son un elemento central de la película. Claro. Porque los elementos centrales están en Hans Landa, que es... increíble y excelentemente interpretado por Christoph Waltz, sí. Actor austríaco de la reconcha de la lora, es uno de los mejores villanos que vi en mi vida y es muy bueno. Uno de los mejores personajes que escribió. O sea, en los primeros 10 minutos te das cuenta. Uno de los mejores personajes que escribió Quentin Tarantino lejos, pero lejos, ¿eh? Es impresionante. Ya solo la actuación de este muchacho y la de Brad Pitt, Brad Pitt compra la película Garpa Full. Sí, está la película espectacularmente bien personificado. Pero. Tiene esto de que los bastardos no son los protagonistas de la película. No. Parece más protagonista Hans Landa por un lado. Y Brad Pitt por el otro. No, ni siquiera. La chica esta, Yoyana. Sobreviviente. Como que está en tercer lugar, Brad Pitt. Es como que la historia central es la dicotomía que se da entre Landa y ella. Dentro de su venganza y Landa, la cabeza de Landa para descubrir cualquier cosa que se le cruza por el camino. Y el resto es como que están todos alrededor, muy alrededor, incluso los bastardos, que suponíamos que era el elemento central. Entonces hay que ver, muy posible que haya tenido que ver más con una decisión de marketing, de cómo vender la película, que verdaderamente lo que muestra. O tal vez en el primer corte, que duraba 3 horas 10 minutos, no el que salió en Cannes, después se recortó, pero el primer corte duraba 3 horas 10 minutos. A lo mejor ahí había más. Porque fíjate que incluso... Te presentan a todos los bastardos y después, salvo Brad Pitt y Eli Roth y el otro gordito, tampoco te los presentan tanto. No, es ahí al principio. No, pero tenés al principio toda la formación de todo y listo, no existe más. Esos dos tres que tienen protagonismo después. Claro. Después el resto, pero parecía como que iban a ser bastante más centrales en la película. Sí, la verdad que sí, no fueron lo tanto. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que. La película no es la super matanza demente de nazis que parecía que iba a ser en un principio. Lo cual, no sé si juega en contra, para mí. No, en contra no juega, pero no es lo que esperaba. Claro, se genera como un choque cuando termina la película que te descoloca un poco porque vos seas preparado para algo en particular y termina siendo otra cosa. Entonces, eso un poco te descoloca. Pero más en frío, cuando le vas dando vueltas, me parece que sumó que la película... buscar un enfoque para otro lado, por más que tiene el elemento bizarro. No, además es bueno ver a Tarantino, quizás, no sé si decir buscando otras puntas, pero como diciéndote, mirá lo que tengo por acá, pero después te muestro otra cosa. Es otra cosa lo que presentó. Está bueno que Tarantino también empiece a jugar con estas cosas nuevas. Tiene también una mezcla, como decía hace un rato, de elementos de comedia, elementos de drama, elementos de bajada de línea moral, los dos lados, o sea, porque incluso eso, hay momentos en que hasta podríamos decir que te levanta simpatía por los soldados nazis. Un poquitito. Después en spoiler entramos a escenas puntuales, pero hay momentos en que decís, estos son los hijos de puta, estos yanquis, entonces, mirá qué están haciendo. Y el tipo pobre es un soldado que está cumpliendo su laburo igual que ellos y la matanza que hacen. Sí, sí, con la misma idea. De... Y desde el trailer parecía que nada que ver. Por más que... okay, está ese Hitler caricaturizado que forma parte del mundo que se inventó... La versión de la Segunda Guerra que se inventó Tarantino para la película. Pero tiene como estos matices en el medio que a mí por lo menos me sumaron bastante en la película. Pero no esperaba encontrármelos. No, para nada, es como fue choqueante. Sobre todo la humanización que parecía que iba a estar inexistente de los nazis. Claro. Uno pensaba que iban a ser los yanquis, claro, que iban a pelear contra unos robots nazis asesinos. Hijos de puta, claro, totales. Pero no nos encontramos con eso. Yendo al apartado de las actuaciones. Ya dijimos, Christoph Waltz, que hace de Hans Landa, es impresionante lo que hace este tipo. Definitivamente acá, la primera película que hace para Estados Unidos, se le acaba de abrir las puertas a... Sí, no, está muy bueno. Este tipo tiene que hacer 1,000,000 de películas más en Estados Unidos, porque yo no recuerdo haber visto ninguna de... Hace muchísimos años que trabaja este tipo, siempre en el cine alemán. Creo que no vi ninguna película donde protagonizara, tendría que fijarme puntualmente. Pero con el laburo que hizo acá, yo ya estoy recorriéndome la filmografía de este tipo, viendo qué otras películas grosas hizo. Porque es impresionante la caracterización que hace este tipo, ese personaje. Impresionante, ¿eh? Y cómo está escrito el personaje también. Tarantino se la jugó. Le puso todas las fichas a ese personaje. Sí, ese protagonista. Se la jugó. Prácticamente. Y por lo tanto tenemos a Brad Pitt, que hace... Espectacular. Un personaje simpático. Esos personajes dementes y raros y locos que pela cada tanto, tipo Snatch. Que Snatch o 12 monos. Cuando Brad Pitt se va para ese lado... Club de la Pelea, puede funcionar. Club de la Pelea también. El tipo brilla full. After Reading. También, muy bueno. Es el tipo de papel que tenía que hacer este pibe. Sí, sí, sí. Explota la beta que tiene el chabón en serio. Esa es la beta de Benjamin Button y Troya, después tenés, que es el chico lindo de la pelea. No aporta nada. Por eso, es el personaje que no tiene que hacer. Pero este tipo de personajes, el tipo le pone tanta onda y le salen tan bien que tendría que ser todos así. Más que por ahí dicen que el personaje este que hizo es malísimo. No. Que es el peor personaje que hizo en su carrera. No, yo digo que no, está perfecto. Están diciendo, lo comentan por ahí. Bueno, y el reparto se completa con Diane Kruger haciendo de Brigitte von Hammersmark, que es una actriz alemana que trabaja para... Que estuvo ahí. Doble espía, doble agente. La leyenda del tesoro perdido con Nicolas Cage. Ah, ¿sí? ¿También? Sí. Ah, mira vos. ¿No lo habías visto? ¿Eh? ¿No lo habías visto? ¿La leyenda del tesoro perdido? Sí. ¿No la apoyaste a Nicolas Cage en sus producciones berretas? La vi, pero no me acordaba que aparecía el personaje de Bridget von Hammersmark. Sí, contá Nicolas Cage. ¿Viste que era Nicolas Cage? Yo no puedo creer. ¿Es la primera o la segunda esa? La primera. Malísima, sí. La vimos con Marcini. Mira vos. Con Marcini abrazados en una hoguera. Sí. Y después tenemos, bueno, también está Melanie Laurent, que hace de ella Shanna Dreyfus. Es una de las protagonistas, casi. Un canto de carnal. ¿Sabes que se parece a Scarlett Johansson, pero con mucha menos sensualidad? Sí, tiene un aire, sí. Tiene un aire acá. Se parece acá. A Scarlett Johansson si fuera hombre, boludo. ¿Dónde? No, mirá, vos fijate en la cara. Se parece a Scarlett Johansson sin la boca, sin los ojos, sin las tetas, sin el culo. Por eso, sin la sensualidad, ¿ves? No se parece a Scarlett Johansson. Y bueno, después tenemos el resto del cast de los Bastards, que la mayoría no tiene mucho protagonismo, digamos. Salvo Hugo Stiglitz, que es el asesino Till Schweiger, el asesino de nazis, sangriento y monstruoso. Que, bueno, el elenco entre todos se maneja bastante bien en la película. Sí, se va complementando. La cuestión acá es, la historia en sí, ¿garpa al final de la película o sin develar el final, no? ¿Cuál es la idea general que le queda a uno después de ver esa película? ¿Es la mejor de Tarantino? No. ¿Es mejor que qué película de Tarantino? Que Kill Bill. Que Kill Bill es mejor. Que Kill Bill es cualquiera. Bueno, pero no es mejor para mí. Por más que van a salir a asesinarnos, personalmente a mí, que soy uno de los mayores defenestradores de Kill Bill, si Barcini se encontrara en este lugar, nos agarraríamos a trompadas inminentemente. Se pone el kimono blanco, amarillo. Sí. Pero Barcini no está, así que podemos decirlo tranquilamente. Kill Bill a mí me parece nefasta. Sin embargo... esta tiene elementos kilbilianos, sí, pero tiene a favor que hay una historia de atrás, hay una razón de ser de por qué pasan las cosas. Entonces, es llevadera la película, y eso que dura 2 horas y media. Sí, es muy llevadera la película y No, se torna densa, pero por momentos muy corto, por ¿viste? Momentos, y de repente está, y pasó el momento y seguís con la película. Está bien llevado eso. Ahora, ¿cómo ven? ¿Les parece la mejor de Tarantino? La mejor para mí no es, pero está ahí. Tiene, sí, lo que hablamos al principio, tiene escenas muy bien logradas, de lo mejor que filmó Tarantino, sí, que hablaremos más adelante. Pero como película en general, algo me quedó, le faltó algo. Sí. No sé bien qué todavía. Es que ni creo que ninguno de los cuatro sabemos bien, pero cuando salimos del cine fue como, algo le faltó. Estábamos todos esperando a ver si alguien lo decía. Está buena, pero algo le falta. Fuimos para un 10 y era un 8. Ponele, no sé si tan así. Porque yo no sé si iba para un 10 tampoco. Yo iba para el 10. No, yo... Personal. No, es como una forma de decir. Sí, sí, sí. Anímicamente salimos como medio, ¿para qué me robaron? Le faltó, robaron? Cuando comés, faltó dos para el peso. Le falta sal, ¿viste? Le faltó la sal. Entonces, es una película para ir a ver con cierta precaución. Sí. No es lo que te ven en el trailer. No, bájense un poco y digan, voy a ver una película de Tarantino. Una película. Creo que a los hiper fanáticos de Kill Bill no les va a copar, me parece a mí, por la línea de la película. A los hiper fanáticos de Kill Bill dijiste, no de Tarantino. No. Suelen gustarle Kill Bill, pero viste que hay como... Hay una línea de fanáticos de Tarantino que te ponen Kill Bill y el resto. Pero Kill Bill, está ahí arriba. Si Kill Bill, los hiper fanáticos de Kill Bill, para mí que no les va a copar ni en pedo. Puede ser que haya querido retomar un poco la línea de Pulp Fiction y Perro en la Calle, de querer contar una historia de fondo. Es que a mí me parece que sí, porque fíjate que con Death Proof hizo una cosa parecida, una historia muy pequeña, pero que se acerca mucho más a lo que hacía en un principio. Bajó, o sea... Estaba arriba de todo, bajó 35 cambios y se mandó una película tranca del estilo que le gustan a él. Y en esta parece como que se hubiera fusionado elementos de Kill Bill con elementos de Pulp Fiction, con elementos de... Es como que se empieza a conglomerar más el flaco como director, me parece. Empieza a tomar decisiones fuertes y decir, bueno, ahora empiezo a ser Tarantino y a decidir cosas que por ahí se contraponen un poco con las últimas que hice, con los últimos pensamientos que yo expuse. Y como que se empieza a jugar por esas decisiones. Eso me gustó en la película. Pero cerrando la parte sin spoiler, podremos decir que es una película para ir a ver con precaución, pero garpas, definitivamente garpas, sí, es para ir a verla totalmente en el cine. Sí, la historia está buena, los personajes, tiene escenas increíbles. Es como decíamos, creo, cuando salimos del cine, es una muy buena película, pero fuimos a esperar otra cosa. Esperamos algo, esperamos nos descolocó. Un escalón más arriba esperamos. Sí, eso es verdad. No llegó al escalón más arriba que esperamos. Se quedó corto. Pero bueno. Es una película recomendable, sí, es muy buena, y es para ir a ver al cine seguro. Vayamos a los spoilers. Sí, porque no podemos, es muy difícil ver esta película sin entrar a los spoilers. Así porque que... hay escenas muy particulares, exacto, personajes particulares que dicen ciertas cosas. A partir de ahora pasamos a spoilers para Bastardo sin Gloria. Atención, no la vio, señores, por favor. Si no quieren que le caigamos parte de la película, aténganse de escucharlo. Adelante en 15 minutitos más o menos y pasen a las recomendaciones. Así que bueno. Lo primero de lo que tenemos que hablar es de la maravillosa, gloriosa, alucinante e increíble escena de apertura de la película. Escena de 20 minutos que tiene un manejo de la tensión. ¿Qué tensión? Todo. Es las actuaciones de los dos, pero sobre todo de Christoph Waltz. Dios. Obviamente estamos hablando de la escena con la que abre la película cuando Hans Landa va a la granja Campencho a buscar a unos judíos que supuestamente estaba... Eran los que le faltaba encontrar en esa campiña francesa. Exacto. Pero sí, el manejo de la tensión en esa escena es excelente. Es increíble. Y la transformación del personaje de Landa, que arranca... De los dos. Del otro que se va quebrando de a poco y termina por quebrarse. Pero Landa, que es el... Parecía casi un... un vendedor de... No sé, un vendedor de Biblias nazis, parecía. Sí, más o menos. Todo bien, contento, lo más bien, se le empieza a transformar la cara y empieza a tirar más, bajarle línea hasta que le dice, vos los tenés a estos, ¿no? Y el otro se quiebra. Ahí, y aparte te das cuenta lo malévolo del tipo de hablar en inglés porque sabía que los otros no iban a entender lo que hablaban, cómo arma todo el chiste de, no, bueno, vos ahora decís que yo me voy, nos vamos, entren chicas y los cagan a tiros a todos. Esa escena que dura como 20 minutos más o menos, terrible, 15, capítulo, 20 minutos. Sí, sí, sí. Todo un primer capítulo es... Alucinante. Para mí es de las mejores escenas. Es uno de los capítulos que está muy bien contado en la película. Y es de las mejores escenas que filmó Tarantino en toda su carrera, lejos, tranquilamente. Esa escena pasa la historia absolutamente. Es muy increíble buena, cómo está manejada. Sin dudas. Y de ahí tenemos el capítulo 2, que era la presentación de los bastardos, que también era la escena mítica del primer trailer que apareció. Está bueno justamente por todos los glitches que nos vendieron los... Que ya nos conocíamos todo, la mitad del diálogo, ya lo sabíamos de memoria. I want my scops. El M me lo decía al oído. Y lo decíamos repitiendo a mí, que nerds. Tiene demasiado cine. Sí, sí. Y lo que le pasa al pibe es esto que hablamos de cuando que baja y sube. Por ejemplo, toda la escena cuando vuelve a aparecer el personaje de Yoyana. Bueno, pará, esos dos capítulos que son el... El primero y el segundo. El general y... Brad Pitt presentando a los bastardos, es como que mantiene un buen nivel. Y decimos, bueno, nos ajustamos los cinturones porque viene algo potente. No, va subiendo. Ah, pero a mí me parecía que esos dos estaban bien hechos. Sí, eso sí. Por eso, sí, por eso. Esos podrían llevaderos. Por eso había cortado a ellos. Venían en la línea que nos vendían en el trailer. Digamos. Claro, ahí veníamos bien. Heavy. Hasta ahí. Y el tercero era el... Aparece Yoyana, que conoce a Yoyana. Sí, el alemán este. No, era el cuarto. El tercero no era cuando era lo atrapan al primer soldado nazi. Sí, ese también mantiene arriba el nivel. Bueno, ahí es... Ya esa es la primera... Era cuando que Hitler contaba del Big Jew, que era Donny Donowitz. Ah, sí. Y te muestran la escena en que los bastardos secuestran a estos tres soldados nazis. Y en esta escena en particular es donde yo les decía esto de que... Como que te tiran un poquitito más para el lado de los nazis. Cuando ves al soldado este que con unos huevos así de gigantes... Sí, no te ayuda. Se no planta te y nada. Dije, no, para nada. No y te vale, digo dónde están las tropas nazis ni qué cuánto tirito tiene ni nada. Y la expresión del tipo cuando sabía la que se le venía... Y dijo, ah, sí, yo me la aguanto igual, vení, me queda reventar la cabeza, y reventámela, pero yo no te digo nada. Decís, ah, mirá el aguante que tiene. Y después cuando viene esa parte que enfocan el túnel... Esa escena está muy bien hecha. Se escuchan los golpes nada más y aparece el otro con el bate, eso es. Y ahí decís, estos son un poco bestias estos muchachos. Claro, ¿viste? Ahí fue cuando empezaste a transitar esa línea y decir... ¿Qué pasa con estos tipos? ¿Son solamente sanguinarios? ¿Están haciendo justicia? ¿Están peleando por algo en la guerra? ¿O están solamente... Para divertirse, le gusta matar. Y ahí es donde... Y en esta escena es donde se presenta a Hugo Stiglitz. El matajudío. Súper matajudío. Lo mejorcito que tiene. Una de las cosas, una de las mejorcitas que tiene. ¿Te gustó la presentación? ¿Te gustó la presentación del personaje? Sí, sí, sí. Hugo Stiglitz, así que aparece... Mortal. Chan, chan, chan, chan. Buenísimo. Le faltó más cosas de esas, sí, por ejemplo, sí, a la película. Le faltó más elementos de esas. Una buena punta. No, pero capaz que lo quiso resaltar para lo que venía después. Pero creo que esperábamos más toques así como esos, más toques de Western Spaghetti, presentándolo así, y más bizarro. Una breve biografía. Claro, y la película termina siendo como bastante más lineal y tradicional, digamos, en ese sentido. Después de eso, es como que... Sí, sí, después de eso. Lo hacen una vez más y después no lo hacen más. Muere ahí. Y después podríamos decir, después viene toda la escena con donde Yoyana se encuentra con el soldado este alemán. Soldado alemán, que es el protagonista de Goodbye Lenin. Ya desde una, como que te cae mal ese. Sí, algo trae. No es porque sea nazi, no, que como que algo ahí no te deja tragar, ¿no? No, a mí me pareció un boludón. ¿Un personaje muy forzado o el papel de un boludón? Un boludón. Un soldado nazi boludón que no se daba cuenta que la mina era judía, no le interesaba nada, le rompa las pelotas. Igual tenía papeles falsos, yo ya. También. Obviamente. Pero bueno, pero toda esa escena lenta, el diálogo en el barcito y la vuelta. El barcito fue horrible. Pero tenemos otra escena impecable que, obviamente, ¿quién protagoniza? Hans Landa. La escena del interrogatorio a Yoyana. Pero ya te estás adelantando, eso ya está en otro capítulo, creo. O está en el mismo, me parece que está en otro. Está en otro. No, no, es el capítulo de cuando Yoyana conoce al soldado en el cine, que le pregunta qué estaba haciendo. No, me parece que es el mismo capítulo, ¿eh? Porque es el capítulo... Entonces es un capítulo muy largo, me parece. Sí, no, porque es la parte del bar que le dice, tomátela, no tengo que saber nada. Y ahí la van a buscar, como diciendo, uy, acá la van a boletear, porque está en contra del flaco este de cine. Y ahí se la llevan a conocer a Goebbels. A Goebbels. Y ahí es cuando después aparece Landa. Bueno, en todo ese capítulo le bajó 10 cambios a la película. No, pero esa parte estuvo muy buena. Pero la última fue. De todo ese capítulo fue los últimos 5 minutos. Sí, claro. Que agarra y le pide el vaso de leche que le traiga. Sí, como diciendo, mira, la descubrió. Que... Pero otra vez, magistral Christoph Waltz con ese personaje creando tensión de la nada, sí, solo con la mirada, sí, la mirada. Más, yo creo que desde la llegada, que entra él y se ve del pecho para abajo, decís, ¡uy, llegó el chavo! Que la mina se quiere levantar y pum, lo baja del hombro, ahí. Muy groso. Y después tenemos ya, pasamos a toda la parte del plan maestro de los ingleses. Sí, que también medio bajón. No, antes de eso Yoyana ya había arreglado tema de volar. Sí. Va a volar el teatro. Y después viene la La parte que agarra, la parte de Mike Myers, que va preparando todo el plan, eso me pareció muy denso. Ahora, ¿quién era? ¿Quién se suponía que era Churchill? Sí, era Churchill ese. Porque, o sea, te lo dan, no lo dicen, vos suponés que es. ¿Y por qué suponés? Y por la forma, yo, por la forma que estaba vestido, que estaba con un cigarro y la forma que estaba sentado. ¿Qué tipo de? Y la caracterización, ¿no? Más o menos, que tiene el personaje. Y porque era Churchill. Tenía un cartel que decía, I am Churchill. Bueno, pero entonces esa escena fue densa. No, lo que tiene es que venía, o sea, veníamos de toda esa escena larga, y esperábamos con Yoyana, todo, no, y pasamos otra vez diálogo, que le comunican todo el plan, y de ahí pasamos a... Es más, ahí que estuvimos ahí mucho tiempo sin ver a los bastardos. Sí, ahí fue un buen pedazo de película. 20 minutos, 25, más, tranqui. Pero ahí pasamos a una de las partes más... Más densa, más suculenta. Más debate saltan, que es la parte del barcito. El sótano de la tabla. El encuentro con el doble agente. Pero donde también, en esa escena, casi te podría decir que los bastardos ni son tan protagonistas. Porque en esa escena, los protagonistas es la actriz, Diane Kruger, el soldado inglés y el capitán del. De la SS. No era SS. No, eran de... ¿Gestapo? La Gestapo. Porque estaban vestidos diferentes. Sí, y los otros, el resto de los soldados. Y teníamos a Stiglitz, de los bastardos, y a otro bastardo que era de origen alemán. Que estaba ahí porque hablaba alemán. Que no tiene, era el que oficiaba de traductor en la primera escena en que aparecen apaleando a tres soldados nazis, los bastardos. Uh-huh. Que es casi... Esa escena, rememorando, la única en la que están mapuleando nazis. Y cuando lo van a rescatar a Stiglitz, después, nada más. Final de la película. Y por el final de la película... Sí, eso ya es general. Ahí sí, no hay nada. Pero era... O sea, vos decís que es la única película donde se ve un confrontamiento contra los nazis. No, o sea, la película bueno, supuestamente era los bastardos haciendo mierda a nazis. Claro, eso es lo que tenía. La única escena donde hacen bosta nazis son... La primera. Son esos tres tipos y nada más. Y ahí. Bueno, tampoco fue muy rápida la mansalva de esa escena. ¿Cómo? Fue muy rápida la mansalva de esa Además, escena. Además, eran tres tipos, no hubo mucho. Sí, que cortaban, te muestran por momentos cuando cortaban la cabellera de los tipos. Pero no mucho más. O sea, sangre faltó. Eso seguro. Faltó, para mí faltó machaca en algunos momentos. Pero va, volvamos a la escena, me fui a mirar. Volviendo a la escena del bar, mortal también. Si tenemos que nombrar dos escenas, yo tengo que elegir dos escenas, la primera y esta del bar. A mí me pareció alucinante, otra vez, tensión que genera. Tensión que es generada principalmente por Hugo Stiglitz. Y sí, porque donde no vos sabe. Tenés, te hacen todo el crecimiento del personaje, te lo muestran que es un demente, que es un loco de la guerra, que quiere matar a todos los nazis. Sí, exacto, sí. Todo, y toda esa escena, cuando te enfocan la cara de Stiglitz, es como diciendo, bueno, sabes, podrido, con la carta pegada, y el tipo que lo va mirando, cada palotudez que dice lo miraba con una bronca que en cualquier momento iba a saltar y le iba a reventar. Toda la tensión que se va creciendo como ahí que en escena, va es como poner una pava a calentar y va subiendo la temperatura. Completamente. Ese era Stiglitz. Ese era Stiglitz en ese momento. Y ahí llegamos a una controversia que tiene la película, que explota, talla todo el quilombo en el medio. Y agarran y a Stiglitz lo matan así nomás. Donde, por ejemplo, Mil comentaba en el post de los estrenos que le había parecido raro, no le había gustado que lo mataran así nomás. Pero a mí me parece que esa escena justamente tiene poder porque al tipo lo fueron construyendo como un super asesino de más. Fue el único personaje que tuvo una presentación oficial. Además, y todo ese crecimiento de un personaje te muestra la tensión que tiene esa escena y le da el toque de realidad, si le querés poner, o de crudeza. De crudeza. Que lo matan como uno más, claro. Justamente. Vale, a mí me parece que está bueno que el tipo lo haya matado así. Sí, nomás. Yo estoy de acuerdo. Además, que demuestra, en medio de la balacera, te lo muestran al tipo, ni se esconde ni nada. Sí, estaba ahí, dándole cuchillazos suyo. En la espalda a la gente de la Gestapo. En la nuca. Mientras disparaban por todos lados, le chupan huevo. El tipo estaba ahí demente dándole tres tiros en la espalda, lo bajaron. Pero acá también se da otra cosa, que lo que yo decía de hasta qué punto los nazis son buenos o no. Que te ponen a este soldado nazi que decía, yo lo único que estaba haciendo acá estaba festejando, nació mi hija, es un soldado más como cualquier soldado norteamericano. Y le dice, bueno, bajen ustedes y sí, yo los dejo ir. Que pensé... Yo esperaba el tiro, ¿no? Sí, obviamente. Era muy... Pero bueno, pero era obvio que le iban a acribillar. Pero ahí otra vez decís, bueno, pero entonces, ¿quién son? ¿Quién es el ¿quién malo? Son los buenos, quiénes son los malos? Forros. Son unos forros los tipos. Bueno. Los mataron a sangre fría, así nomás. Bueno, ¿qué voy a decir otra vez? No, no, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? Y nos empezamos a poner filosóficos. Es el debate de por qué los Sith son malos y por qué los Jedi son buenos. Claro. Y por qué no al revés. Claro. O sea, se puede decir que en el fondo Bastardos Inglorios es la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué no? No, pero podemos decir que en la guerra no hay malos ni hay buenos. Exactamente. Hay solo... perdedores. Oh. Y de esta forma cerramos este podcast con esta profunda frase de... De Naroski. De Neusta. ¡No! Bueno, sí, sigue avanzando la película. Fíjate cómo hasta incluso hablando de la película... se nota la tensión. No, pero la recordamos por sí, partes. ¿Qué tan marcadas tienen las partes de la película? Tal cual. Y de ahí viene, bueno, toda la escena final en el teatro. Ahí ya se empieza a armar la final. Sí, creo que se van todo... ellos, la interrogan a la sí, actriz. Ahí en la veterinaria. La veterinaria sacándole las balas. Entrando y al cine. Se organizan cómo ir y después viene el capítulo final. Mancharna. ¿Dónde están los diálogos? Sí, yo lo mejor que yo soy el que mejor habla. Buongiorno. Arrivederci. La cara que pone, la cara muy de asco. Muy gracioso. Toda esa escena y después viene el interrogatorio a la von Hammersmark por parte de Landa. Otra vez. Lo odioso. Qué hijo de su madre que es ese actor. Impresionante el papel que hace. Es más, vos fíjate el juego que tenía entre lo obvio y lo no obvio. Que me pasó a mí cuando veía la película. Y cuando Hans le pide la pierna a la actriz, yo digo, le va a sacar sí, el yeso y le va a dar la bala. Pensé lo pero mismo. No, el flaco le da. La mina le da el otro pie. Y yo no sé si el flaco lo habrá pensado de decirle, bueno, me da el otro pie, entonces le saco el zapato. Y le pruebo el zapato. Y todo ese pensamiento que a vos te pasa cuando ves la película es impresionante. Sí. Que a vos generen todas esas dudas es genial. Sí, es verdad. Sí. Y además como te lo muestran el tipo, cómo va deduciendo. Claro. Que se empieza a hablar en italiano y dice, a ver, repetímelo de vuelta. ¿Cómo decís? ¿Cómo es? Otra vez, se cae de risa, así. Y la cara de los otros que dicen, este hijo de puta ya descubrió todo, la puta que lo parió. Y bueno, lo grosso del personaje también es la decisión que toma al final, ¿no? También, que te das cuenta cómo el tipo... Siempre se lo manda a guardar a todo el mundo. Sí, siempre jugó para él. Dijo, acá la que más me conviene es soy el campeón de la guerra, por haber terminado la guerra. Y le deja la dinamita ahí abajo en el palco de Hitler. Tipo, la tenía toda pensada. Y de ahí llegamos al famoso final, donde... Ahora, yo tengo una duda, ahí ya que estamos en el final. Que Shoshana graba una parte de ella hablando en inglés para poner en la película que están pasando de este alemán que mata, francotirador. ¿Por qué lo graba en inglés? Si es para ahí, toda la audiencia es alemana. Eso fue decisión del guión. Originalmente le iban a grabar en francés y decidieron hacerlo en inglés para que tuviera más... Pensaba que los yankees no están tan acostumbrados a leer el subtítulo, para que tuviera más fuerza. No es algo en particular de la película, sino que... Sí, por eso, lo grabaron que en inglés no tiene, a propósito. Es por eso, decisión comercial. Fue una decisión para darle más potencia a esa escena, la hicieron en inglés. Sí, eso es lo que iba, sí. Era... Pero originalmente iba a estar grabada en francés. Que aparte está bueno. ¿Eh? La escena esa está buena, o sea, sí. Empieza así de la nada. Porque quiero decir una cosa al pueblo alemán. Y ahí aparece ella, van a morir todos. ¡Odio! Toda esa escena del incendio en medio del teatro es... Eli Roth de arriba disparando a manzana con odio y uno tras otro, un cargador tras otro les da. Sí, así como si nada saca, viste, se la apagó los puchos, saca todo. Y grabando esa escena, Eli Roth y Omar Doom, que era el otro bastardo, esa escena la grabaron posta, prendiendo fuego un pedazo del escenario y Tarantino en un traje antiflama filmando en la posta. Fue así. No, qué enfermo. Casi mueren incendiados los dos actores cuando están grabando eso porque prende mal una columna de la escenografía y esto se lo contaron después. Y se empieza a incendiar todo mal y los tipos estaban con principio de asfixia. Y querían terminar la escena para no perder todo lo que habían filmado. Y Tarantino estaba en una cámara montada en un riel con un traje antiflama filmando. Me imagino la cara de Tarantino. Termina la escena, los chavales lo sacan con quemaduras de tercer grado, de primer grado, las quemaduras leves tenían los pibes. Y entraron bomberos que obviamente estaban ahí, apagaron todo. Y cuando evaluaron cómo había quedado todo, decían que 15, 20 segundos más y se iba a la mierda todo y los tipos se caían y se hacían bosta. Que si no le habían frenado. Pero quedó heavy, pero quedó la escena. Sufran, que sufran. Monstruosa quedó esa escena con cómo se proyecta la película en el humo. Sí, se van agolpando los nazis y los eso matan como ganado. Es parte de los mejores planos que hizo Tarantino en su historia. Se ha arriesgado, por Dios. Y llegamos al final, que es... ¿Qué pasa con la... ¿Cómo reescribe el final de la guerra Tarantino? ¿Cómo...? Te deja pensando, ¿hubiera pasado todo lo que vino después? Toda esa cosa de la Guerra Fría. Igual yo lo tiraba por otro lado esto, porque cuando vas viendo la película, sabes el plan de los bastardos. Vos, sí. De movida ya sabes, bueno, evidentemente sí. No va a funcionar. Hitler va a escapar. Estás esperando a ver, bueno, qué pasa. Sí, fue un final corrupto, porque arreglaron. No, pero aparte vos decís, bueno... Le sacaron como potencia para mí al final. No, yo pienso... El último fragmento. Yo el pienso... chabón que se vende, nosotros también... Yo pienso lo contrario. Cuando vos estás viendo la película, toda esa escena, hasta el momento final en que lo matan a Hitler, ¿vos qué pensás? Bueno, a ver cuándo se les caga todo el plan, porque sabés que no pasó así. Claro, no se tiene que morir. No sabíamos, por lo menos mirando la película, que el tipo iba a reescribir la historia. Hasta ahora la teníamos como dentro de un marco medianamente histórico. Íbamos dentro de nuestro conocimiento, hasta que llegó un punto entonces, Tarantino escribe su historia. Cuando empieza todo el... Ya cuando Georgiana dice, voy a matarlos a todos incendiando el teatro, ya sabés, bueno, acá a ver, algo va a salir mal. Cuando los bastardos se meten a mí, estás esperando a ver qué sale mal. Lo agarran a Brad Pitt y sí, listo, ya está. Ahora van a ir. No, cuando Hans Landa les dice, bueno, pero quiero transar con ustedes, ya pensás, evidentemente no va a transar, a ver qué pasa ahora, qué sale mal. Y cuando agarran y lo matan a Hitler, es como una sorpresa. Bizarresca totalmente y para mí sumó mil veces ese final que si hubiera sido algo históricamente acertado. Porque si hubiera escapado, a lo mejor daba como para una segunda parte. Pero no segunda plan, el regreso de Hitler. Mein Führer, desde París. Regresando, sí. No, lo que tiene que él le dio, ya toda la película es un delirio tarantinesco mortal. Que le hubiera dado ese toque al final, lo elevó a una locura, a su versión de la guerra, prácticamente. Y cómo le dan a Hitler, que le llenan de agujeros, sí, que lo muestran. Es terrible. Y los dos chabones arriba del palco matando a todos los nazis que pueden, hasta que les revientan las bombas y explota todo. Es una escena monstruosa. Y el final en sí, marcándolo a Landa con la plástica. Y hasta termina con la frase de... Creo que es mi obra maestra, que hasta puede ser Tarantino hablando de su película, mira. Pensé eso cuando lo vi en el cine. Que tú dices, pensé eso, sí. Creo que esta es mi obra maestra. Y termina la película, puede ir por ahí. Pero como decíamos antes, tiene escenas increíblemente logradas, pero tiene otros momentos donde baja mucho el ritmo y ahí es como que... Ese fue el punto débil de la película. Sí, podés encontrar partes muy grosas, pero es como que no se une todo excelentemente en el producto final. Le faltó. Le faltó sí. Algo. Una sensación extraña la que da. Yo creo, posta... Muy raro que yo diga esto porque estoy medio en contra de las películas que duran 15.000 horas. Pero creo que el corte entero, si es que sale así en la edición de DVD, de las 3 horas y pico, creo que puede llegar a sumar. Sí, o tendrá más escenas lentas todavía. No, capaz que no. Porque a lo mejor Tarantino, lo que pienso yo, le mandó más sangre todavía y más cosas así, no psicológicas, sino medio rebuscada. Y eso es lo que le habrán mandado a cortar. O sea, un ejemplo es el final cuando lo agarran a personaje de Brad Pitt, que lo meten en un camión con otro de los bastardos. Sí, ¿De dónde salió? ¿Cuándo lo agarraron? ¿Dónde estaba? Sí, sí. No sabemos. De la nada. Eso sí, es muy obvio que ahí... agarra y pregunta, che, ¿sos vos? ¿Sos vos, claro? Sí, soy yo. ¿Y cómo salió? ¿Dónde salió? Es evidente que ahí hay una escena que sacaron. Falta. Muy obvio. Yo creo que puede ser que hayan cortado escenas que te ayudaban a unir mejor toda la película. Puede ser. ¿Cómo puede que no? Bueno, pero veremos. Veremos hacer el corte a 3 horas. Pero veremos, por lo pronto, veremos. La ficha que le pusimos en su momento, ¿les parece que se la bancó o...? Sí, A mí no me bancó, no. Yo esperaba un poco más como para que... Porque me esperaba muchísimo más. Y la ficha se la había puesto... Pero muchísimo más, ¿en qué sentido? De ver una película más armada. Con lo que tiene, un poquitito más. Más zarpada de violencia. No, más zarpada en general. Me faltó esa unión entre todo, como dije afuera del cine. Me faltó un poquitito. Sí. Sí, creo que la parte, sobre todo la parte de Shoshana. Es una buena película. Parte de Shoshana con la relación con el actor soldado este que había aniquilado 300 soldados. podía haberle puesto un poco más de ritmo a eso. Sí, sí. O hacerla más corta. No, no más ritmo, más corta. Para mí le faltó más una onda como los dos primeros capítulos. Como claro. Esto cuando lo presenta Hugo Stiglitz y aparece sobreimpreso del título del tipo. Sí, sí, sí. Y te mete una especie de flash en el medio cuando lo van a rescatar, el tipo demente matando nazis. Claro, una onda así. Le faltó la versión extendida además de puede él. Ser, puede ser. Sí, que esté. Capaz en la sangre. Puede capaz ser. Complementa las partes de él. Sí, sí, bueno, habrá que ver. Para mí le faltó más una ese tipo de filmación tarantinesca, digamos. Y como que después de esos dos capítulos, que es así super cabeza y muy personales, hasta podemos decir que la película parece una película más lineal y normal. Sobre todo la parte de Shoshana con el pibe que lo encuentra y va y se reúne con Goebbels y van a filmar y todo, sí, eso. Y hacen el plan para ir a infiltrarse con la actriz. Es como que es un guión, una historia bastante lineal y hasta cómo te la cuenta. Es bastante armadita. Que eso en las otras películas es como que él siempre le da una vuelta de tuerca a, ese, uh-huh. a esa cosa. Pero bueno. Es una buena película. Es una buena película. Sí, es una buena película. Ver, sí. No es la gran obra maestra de Tarantino que creo que esperábamos todos. Estamos esperando todos. No, pero está dentro de la primera. Estamos esperando a ver al cine. Tranquilamente. No quiero poner top. No voy a poner top. No, pero dentro de las que más nos gustaron, como Pulp Fiction, Perro de la Calle, Jackie Brown, y esta, y Death Proof. Me salía. Kill Bill sigo dejando. Yo la pongo al final de todo todavía. Pero bueno, cerramos así este debate. Sobre Bastardos sin Gloria y. Arrivederci. Y ya que. Arrivederci. Y ya que. ¿Y qué pasamos? Y vamos a pasar a recomendaciones. Y pasaremos nomás. Recomendadas. Estas recomendaciones, como hablamos de Bastardos sin Gloria, van a ser de películas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Películas, obviamente. Obvio. Así que empieza Doctor D, que ¿qué nos va a recomendar? La película se llama... Papi, ¿qué le vas a decir hoy? Me dijo. Hell in the Pacific. Sería es Infierno en el Pacífico. Es una película que me acuerdo haber visto chico con mi abuelo y me quedó ahí en la retina hasta que la vi de nuevo hace unos años. Está protagonizada por Lee Marvin y Toshiro Mifune. Es una mezcla rara para los actorazos. Sí. En su época sobre todo eran así tope man. Sí. Dirigida por John Boorman. Es la historia de un está obviamente en la Segunda Guerra. La historia de un soldado estadounidense que queda varado en una isla desierta y explorando esa isla descubre que hay otra persona varada, otro náufrago, que es un japonés. Un soldado japonés. Entonces empieza una lucha entre ellos dos por tratar de matarse y pelearse por las cosas que hay en la isla. Cosas que le sirven. Pero no por ejemplo, se pelean por un coco, pero no por el hecho de que tienen hambre, sino por el hecho de que no lo tenga que tener el otro. Mantienen la rivalidad de la guerra. La rivalidad de la guerra. A la larga la cosa es que prácticamente en la película no hay diálogos. Si los hay es Lee Marvin hablando en inglés, que no lo entiende el japonés, y Toshiro Mifune hablando en japonés, que no lo entiende Lee Marvin. Así que prácticamente no hay líneas. La película está muy buena. Es del 68, que es un año después o una para la época de cuando Lee Marvin hizo Los dos el patíbulo. Que es la idea que se basaba Quentin Tarantino para hacer Bastardo sin Gloria. La película ya prácticamente no se puede. Yo no la enganché nunca, ni en cable, ni en la tele, nada. Y la película DVD nunca la vi. Creo que no hay ese en DVD de la película. No, y la única vez. La última vez que la vi, la alquilé en VHS y allá lejos y hace tiempo y. Sí, pero es una muy buena complicada película. Pero súper recomendada. No, sí. Clásico total. Muy buena, muy buena. Y de esta forma pasamos a Charlie Waits. Así es. ¿Qué película tengo para recomendarles? Se trata de Kelly's Héroes. La búsqueda de los valientes. El botín de los valientes. No es un botín de fútbol. Es no, porque yo botín. También la tenía con otro nombre en español que era Los Valientes de Kelly, pero no. El nombre gallego, de ser. No, puede ser. Es de 1970, es un tío protagónico de Clint Eastwood. El director es Brian Hatton y trata de un... del, justamente, el personaje que hace Clint Eastwood es un exteniente que secuestra a un coronel de investigación que él mismo tenía un maletín y ahí dentro tenía un lingote de oro. Con ese lingote de oro dice, ah, ¿qué pasó acá? ¿De dónde salió esto? Dice Clint Eastwood. Y lo emborracha al muchacho este y le empieza a sacar información, información, información y trata que hay 16.000 lingotes de oro en un banco, ¿no? Entonces se busca a su grupito de valientes a ir a buscar ese botín. Un grupo de mercenarios. No, no mercenarios, valientes. Porque ahí tenés huevos para ir a buscarlo. Y bueno. Chorro, que se chorro. Trata el... Valiente y chorro. También está, tenemos Telly Savalas, Donna Sutherland, hay un cast importante. Sí, sí, sí, que algunos ya están muertos. Pues. Está bien, no es necesario. Pobre, no, la de pobre. A todos. Pero bueno, la película trata de todo lo que tienen que ir haciendo estos muchachos hasta llegar al banco donde se encuentra todo esto, este botín. Es peliculón. Un peliculón, tiene acción, tiene mucha comedia. Dura 2 horas 20. No, pero son re llevaderas. Sí, yo te digo que son muy llevaderas. Y eso que tiene sus años. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero era, muy, era una pero época muy recomendable. Es una, fines de los 60, principios de los 70, tuvo una época es de películas la, de la guerra. La brecha la abrió Los Dos el Patíbulo. Como tuvo éxito, empezaron a hacer todas esas películas. Hay toda una seguidilla, 4 o 5 años, con excelentes películas de la Segunda Guerra. Pero la particularidad esta es que tiene mucha comedia dentro de todo lo que es el ambiente, la Segunda Guerra Mundial, los nazis y todo eso. Para verla es conseguible. Está en, sí, en está, está para comprar en DVD. En, está para comprar en DVD. Viene un, hay que, un pack que era. Sí, que sí, viene sí. Con los dos el patio justamente para comprarla, pero tirarte sí, de cabeza sí. Por dos mangos. A full. Así vale que, gente, véansela porque es genial. Muy grosso. ¿Y de qué le sirvo? Pasamos más a la, al presente. A la actualidad, sí. ¿Qué nos va a recomendar, Goldstein? Enemy at the Gate, señor. Vengo con una pieza dentro de todo de la contemporaneidad. ¿De qué trata esta película? Trata del surgimiento de un héroe en la Rusia comunista que se involucra en la Segunda Guerra Mundial. Protagonizada por Jude Law, que hace Vasily Zaitsev, que es un chico que vivía en las montañas, que tenía un padre que era cazador. Y por eso justamente tiene los dotes de francotirador que tiene. Y su contraparte de la Alemania nazi es Ed Harris, como el Major Koenig, o Koenig, si lo querés pronunciar bien con la diéresis. Que bueno, van a entrar en un juego bastante particular de la película que la verdad está bastante copado. Lo que trata esta película es que Jude Law surge como un héroe de la Rusia comunista en un periodo en el que justamente lo necesitaban. Porque estaban Alemania estaba avanzando sobre Rusia y necesitaban darle moral a el ejército ruso. Entonces justo encontraron a Jude Law, que justamente era un campesino lejos de las polis. Era ideal para la propaganda comunista. Entonces surge como héroe y bueno, le entran a dar Que ahí sobre todo es donde entra el papel de Joseph Fiennes, que era el que hacía la publicidad. El comisario Danilov. Que hacía la publicidad de lo que iba pasando en la claro, guerra. Claro, él era como el poeta, le decían los poetas de la propaganda, que eran los que generaban los panfletos, los folletos, y entraban en la imprenta y lo repartían por las líneas, hasta por las líneas enemigas, para que el enemigo sepa de quién estaban hablando. Bueno. Y ese que le da mucho este estatus de héroe a Vasily. Sí, sí, sí. Es más, a Vasily se lo presentan con Stalin, hay una parte muy, muy cómica en... que se ve un poquitito de qué venía también el comunismo y su falla, también está muy interesante la película, ese ambiente también. Y también está Rachel Weisz, que es la que hace de el amor que surge con interés amoroso. Sí, y hay un trío ahí amoroso con el comandante este poeta también, que es dudoso, pero está ahí. Bueno, y la película trata de que en un momento lo salen a cazarlo porque era imparable este muchachito ruso y en un momento sale Ed Harris, que lo llaman de la línea de los nazis, para que trate de cazarlo, y bueno, y ahí comienza el juego. Era el francotirador zarpado también. También, entonces, era el francotirador, que ya venía escuchando este muchachito y decía, me parece que en un momento van a llamar, y así fue, lo llamaron. Pero es una película muy interesante, el 2001, que obviamente la pueden conseguir en alquiler, y... dirigida por Jean-Jacques Annaud, que también es el escritor. Y bueno, la pueden encontrar en Blockbuster, en alquiler. Sí, en cable. Yo le vi hace poco. Que la verdad que es una buena película para colgarte y está muy buena, la verdad. Y además es muy interesante porque presenta también la contraparte de los rusos en la guerra, que no se vio mucho en las películas bélicas. Está muy buena. Muy bien. Y de Enemy at the Gates pasamos a la película. otra película de la Segunda Guerra que lo tiene Clint Eastwood como protagonista. Justamente. Que es Where the Eagles Dare, o El Desafío de las Águilas, dirigida por Brian G. Hutton, que es el mismo director de Kelly's Heroes. Y casualmente esta película la hizo un año antes de Kelly's Heroes, donde Clint Eastwood en esta no es el protagonista central, sino que el protagonista de la película es Richard Burton. Y Clint Eastwood es como un coprotagonista. Se nota mucho que está en un papel más secundario, pero constante. Se la banca. Se ve que después del el papel le resultó bien al director y hizo Kelly's Heroes ya con Clint Eastwood como protagonista principal. Lo que plantea este film es que los ingleses planean un rescate de un coronel norteamericano que cayó secuestrado por las fuerzas alemanas. Para esto reúnen un equipo de soldados ingleses con un soldado norteamericano, que es Clint Eastwood, justamente, para hacer toda una operación de rescate y sacarlo a este tipo de ahí. ¿Por qué tanto interés? Porque este coronel era uno de los que encabezaban la segunda oleada de ataque que iban a hacer contra los alemanes junto con... lo necesitaban, sí o sí. Claro, entonces el tipo tenía mucha información y no podían dejar que cayera en manos de ese tipo. Se da puntualmente que el lugar en el que se encuentran estos alemanes era en una especie de fortaleza arriba de una montaña, en un pueblito alemán, muy difícil de entrar. Entonces, toda la película te plantea el plan que arman ellos, primero para llegar a ese lugar, después para entrar al pueblo, después para entrar al castillo, y después para salir y lograr salir del país directamente. Entonces tenés todo ese trayecto que te genera una tensión en el medio constante, porque pensás, ¿cómo carajo hacen ahora? Porque están en el horno cada 20 minutos más o menos. Pero además de eso, no es solo una película de misterio y de acción. En el fondo, a medida que avanza la película, te das cuenta que no todo es tan transparente como parecía. Y resulta que no es tan importante el rescate de este coronel. Y te vas dando cuenta quién es en realidad este coronel y quiénes son los mismos soldados que fueron al rescate. Hay mucha vuelta de tuerca en el medio. Y es más, te muestra una faceta de la Segunda Guerra más orientada a lo que es el espionaje y el contraespionaje que se generaba entre los dos bandos que la machaca así pura, por más que tiene machaca full. Sobre todo es raro verlo a Clint Eastwood en un papel de... O sea, hace de soldado heavy posta. Podría haber sido, vos ves el papel de esta película, podría ser tranquilamente uno de los bastardos. Porque no tiene ningún remedio en agarrar a uno. Hay una escena donde agarra a uno, le pega un cuchillazo en el cuello y lo baja así nomás, medio segundo. Así, al toque. ¿Dónde es? Muestra una faceta bastante heavy. No es un fucking camper. No, para nada. Película de 68, que dura... Es una película larga, era una época donde... Se construía mucho la tensión, se construía mucho los momentos, los personajes. O sea que al que está muy acostumbrado a las películas de ahora, que tienen un ritmo así sacado, puede ser que por momentos le resulte medio lenta. Pero aseguro que la película garpa de principio a fin, dura como 2 horas y media. De hecho, la edición en DVD tiene un intermedio. O sea, la edición en DVD está muy buena porque la sacaron con el corte original como salió en el cine, donde creo que a la... hora 50 te hacían un intermedio con un tema de música de como 10 minutos en el medio para que la gente fuera a decir un pichín en el baño y volviera al cine. ¿Pero puedes tener los 10 minutos de música? Están los 10 minutos de fuego con un cartel de gente que dice intermission en la misma película. Intermission, y tenés un tema de como 10 minutos que va pasando hasta... O sea, es algo que hay muchas ediciones en DVD. La de Ben-Hur, me acuerdo que arranca con toda una abertura al principio. También son como 10 minutos de un tema de música. Lo que el viento se llevó también tenía lo mismo, un corte en el medio y una intro al principio de la película. Y está muy bueno que la edición de DVD hayan mantenido eso. Qué película impecable para tener, muy copada. Y terminamos trajimos 4 facetas distintas de la Segunda Guerra. Un picadito interesante. Bueno, un domingo, si está el pedo, se alquila a las 4 y se las mira a las 4. Hell in the Pacific, no. Te diría que son películas para tener. Son películas para tener en la DVD-teca. Se las compra, de todos entonces, cinéfilo, señores. Porque se la bancan a full. Y bueno, llegamos al final. Nos despedimos. Se terminó otro programa. ¿Cómo crece el nene? ¿Cómo crece? Como siempre, agradecemos a todos los que dejan comentarios en el sitio. Mil, Radi, un nuevo comentarista apareció luego del último programa. Trabajal. Está full también. ¿Por qué no Wilson, de siempre, Spock, como Winston, Martin, Spock, con el señor Hoy, el Santo, sí, todos esos que. nos alegran el día con sus comentarios. Un saludo también a Malin56, que aportó vituallas para este podcast con un bizcochuelo interesante para que nos alimentáramos. Porque estamos en etapa de crecimiento todavía. Sí, yo tengo 12 años y esto fue todo y chau. Espero que les haya gustado. Este fue el Daytona 1, que hace 12.000 años está. Chau. Así que, como siempre, si nos quieren mandar comentarios sobre el podcast, comida, o mandar una tarta, pueden mandar comida, un pinito, una cerveza, un pan, faso, merca. Bueno. Lo que sea. Va a durar más que la recomendada, boludo. O quieren algún tema, quieren proponer para el programa, pueden hacerlo mandando un mail a info@demasiadocine.com o pueden dejar su comentario en el sitio tranquilamente para la lectura de todo el resto. Y así nos vamos. Y nos vamos. ¿Te parece? Muy bien. Bailando la conga. Vamos. Chao, doctor D. Adiós, ya igual. Chao, Martín. Chao, Martín.